desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. La página de Daniel Lois. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Lois y la participación especial de Patricio Palud. Papá, ahora es colectivero, ¿qué crees que paga una deuda? ¿Es gratis? ¿Te prestás este lugar? Le dijiste a Yuma que me dejara fuera. ¿Afuera de qué? ¡No te haga el pelotudo! Si lo arruinas, te parto como un queso. ¡Soy la yegua, carajo! ¡No morís una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¡Mantídense! ¡Guacho, vení para acá! ¡Que la distancia de mis pasos! ¡De mis pasos! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarras con papá? ¿Qué me das permiso? ¿No tenés sangre en la vena? Te pasaste de la raya. ¡Bajá lo que viene la gorra, amigo! ¡Bajá, bro! ¡Y nunca cambia! ¡Pará de mirarme el culo! Bueno, estamos escuchando el tráiler muy poderoso del film que se estrena el jueves, Yo te gusto, de Edgardo González Amer, que tengo el orgullo de presentarlo, lo tengo acá, en los estudios de Radio Arinfo. ¿Cómo te va, Edgardo? Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo están los que nos estén escuchando, nos escuchen en otros momentos? Todo muy bien, por suerte. Y contento porque hace un ratito me confirmaron el estreno con unas cuantas y buenas salas también. Bien, bien, bárbaro. Qué potente que se escucha el tráiler. Qué sí, potente. Sí, sí, tiene potencia. Y en imagen me parece que mucho más, ¿eh? Sí, porque, sí. Sí, sí, pero tiene potencia. Y les mandé la música de la película. No sé si la recibieron. No lo pude bajar. Porque está en Spotify, ¿viste? No lo pude bajar. Está en Spotify. No lo tengo yo particularmente. Tengo sí. Me hubieras avisado. Pero bueno. Bueno, una de las cosas lindas que tiene la película es la música. La música es muy, muy buena, más allá del tema que escuchamos del tráiler, ¿no? Sí, sí, tiene buena música. Sí. ¿Qué sería? ¿Cómo sería eso? ¿Sería, no es bailanta, sería? No, es hip-hop. Hip-hop. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el autor de la música es Mariano Barrela, que bueno, es un músico muy talentoso. Él ganó un premio muy importante por la música de Un Oso Rojo en su momento y, bueno, es un compositor de puta madre. Sí, sí, hay varios momentos de la película que la música, te digo, está estupenda realmente. Sí, muy buena música. Yo tuve la oportunidad de verla ya dos veces la película, una en la función de prensa y después en el avant-premier, ¿no? Sí, tal cual. El avant-premier fue como más impactante porque era una pantalla tremendo porque grande, ¿no? El sonido estaba muy bien en el cine Gaumont y entonces en una de las escenas donde el sonido tiene mucho peso, estaban muy bien los graves y te pegaban el pecho, ¿no? Sí, sí, sí, fue impactante, fue, te digo. Fue muy impactante, sí, sí. Y por eso que a veces, viste, cuando las películas, es que todos lo hacemos, ¿no? Pero cuando se miran en la tele, en la compu, en el teléfono, viste, pierden. Porque lo único que queda es el argumento, digamos, ¿no? Como que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero claro, se pierde un montón del trabajo técnico que una película lleva. Y bueno, esto igual viene pasando hace mucho tiempo. Nosotros, cuando trabajamos en la edición ya de, ni siquiera de tuya, sino de Familia para Armar, nos reíamos con el editor porque decíamos tanto que nos hacemos problema. Si después esto la ve todo el mundo en 720 dpi, ¿viste? Que ya ni siquiera eso. Pero bueno, es parte de lo que es ahora. Las películas cada vez se van a, en relación y en proporción, se van a ver cada vez menos en el cine y más en medios alternativos, ¿no? Claro, claro. El sonido de la película es muy bueno, ¿no? Bueno, la película a mí me parece que estoy hablando de los rubros técnicos, no estoy hablando para nada de mi trabajo, ni como guionista, ni como director. La película, los rubros técnicos, es impecable. Sí. Es impecable porque la fotografía, la cámara, la luz. Claro, la música, todo. Todos los rubros técnicos está muy bien, porque la producción es una producción que está muy bien, la productora trabajó muy seriamente y bueno, está así, ¿no? Es un trabajo técnico logrado la película, ¿no? En cuanto a los rubros técnicos estoy hablando. Sí, sí, bueno, no, y en la dirección también, ¿no? Sí, también, pero digamos que sin esa calidad de rubro técnico no hay dirección que se sostenga. Esa es una creencia que tengo yo. Yo lo viví desde que estudiaba cine, qué pasaba cuando hacíamos los primeros cortos, cuando el equipo técnico era un equipo responsable, serio, que trabajaba, y cuando no. Claro. Entonces, el director se diluye mucho digamos, en los vericuetos de los trabajos de los técnicos. Y cuando el trabajo de los técnicos funciona, la dirección funciona mucho más. Claro, sí, eso es importante, ¿no? Rodearse siempre de un equipo de gente que trabaje y que sea talentosa, eso es fundamental. Y eso es en todo tipo de actividad, pero en el cine es mucho más. Por eso que bueno, ojalá que ahora que probablemente haya un cambio de aires y demás, el instituto empiece a tomarse en serio a nuestro cine, ¿no? Que se pueda distribuir, que se pueda ver, que se pueda filmar lo que haya que filmar, digamos, no estoy hablando de una cantidad desmedida ni nada, sino que bueno, que se pueda filmar y filmar bien, porque la capacidad técnica que tenemos nosotros es impresionante. Entonces, es un desperdicio no tomar al cine como lo que es una industria en la cual trabaja un montón de personas. Escuelas de cine, universidades de cine, más toda la gente que filma, en fin, hay todo un mundo alrededor del cine, ¿no? Entonces, ojalá que repunte como tiene que repuntar y que Argentina se ponga con su cine en el lugar en el que tiene que estar, de vuelta. Claro, aparte, Gardo, todos los países se conocen por el cine, ¿no? Esto en alguna oportunidad lo hemos charlado, no sé si acá o en un café. Claro, yo te digo pero... que Argentina es un país con tradición cinematográfica. No hay tantos en el mundo, ¿viste? Y bueno, esto no tiene que decaer. Claro. Dejar caer el cine es dejar caer a la idiosincrasia de un país, la imagen de un país. Yo, mira, hace poquito estuve viajando y estuve en Bélgica y visité a una amiga actriz y bailarina de tango que trabajó en mis primeros dos cortos. Se llama Eugenia Ramírez Miori. Y ella está viviendo en Bruselas de hace muchos años. Yo hace 17 años que no la veía, así que debe ser ese tiempo que está viviendo ahí en Bruselas. Se casó con un director de cine ahí en Bruselas, que bueno, ya se separó hace un tiempo, pero la cosa es que ellos hicieron tres películas de autor, ¿viste? En Bruselas, con su marido. Y el apoyo que tuvieron fue tan grande que ellos pegaron un salto económico en su vida. con haciendo estas películas, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo es reconocido y remunerado. Nosotros, yo voy por la cuarta película y no dejo de perder dinero, ¿viste? Me causaba gracia porque, la verdad que por suerte Yo Te Gusto, es una película que tiene hasta ahora muy lindas críticas, muy buenas críticas, ¿viste? A mí no me importa si la crítica habla bien o mal de la película. A mí lo que me importa es que la crítica esté bien escrita, que se tomen un cierto trabajo, ¿viste? Porque son 4 años, proyecto cinematográfico, por lo menos en mi caso, y después no podés dedicarle 4 minutos, más lo que te dedicaste a mirar la película, si fuiste a la privada o si lo miraste en tu casa, no lo sé, y escribir cualquier boludez, ¿viste? Porque eso ya no va a decir la película es buena o mala o regular. Es una falta de respeto decir cualquier forrada. Estaba leyendo que yo cuando vi ya el encabezamiento en Google, digo, no, esta crítica no la voy a leer, ¿viste? Porque arranca, yo te gusto, y contesta, no, no me gustas. Entonces digo, ya cuando arrancás con una gastada, ¿viste? Queriendo ser los graciosos. Pero después, como ya vinieron muchas críticas bien, ¿viste? Digo, bueno, voy a leer. Y el flaco hablaba del negocio impresionante que encontraron los productores de cine con este cine de género, con el cine de la violencia. Yo decía, ¿cómo alguien puede ser tan estúpido, ¿viste? De hablar de negocio en el cine. Y aparte, hablar de negocio con un director y un productor independiente. O sea, decide la película si querés, que es la última basura que hay sobre la tierra, justificalo. Y yo te lo acepto, porque yo no solamente soy director, sino que también, viste, soy docente, en fin, como que, viste, yo te acepto todo lo que quieras, y con todo derecho, todos tenemos derecho a opinar. Pero dejate de decir pelotudeces, en ese sentido, ¿entendés? Entonces, esas cosas, esa gente, los que creen que el público común paga ingresos brutos para que 4 vagos hagan películas, porque esa es la creencia que ha metido la derecha en la cabeza de la gente, gente como ignorante, bruta como la nata, en fin, ¿viste? Terrible. Le ha metido este tipo de cosas en la cabeza. Hay que sacarle eso de la cabeza a la gente y que realmente sepa lo que es el cine, lo que cuesta hacer una película, qué es lo que la gente paga para hacer una película, nada, ¿viste? Porque la plata del cine sale del cine, ¿viste? Hay que hacer todo un trabajo de reconversión en esto, en la cual, como siempre te digo, porque vos sabés que yo pienso esto, no es la primera gestión mala en el instituto que hay. O sea, las gestiones malas, aunque no tan malas por ahí, viste, vienen de antes. Es decir, hay que tomarse en serio el Instituto de Cine, viste, tomárselo en serio, no como una caja política, como un lugar donde se hace carrera, no, tomémoslo seriamente, como hay que tomar a todos los estamentos del Estado, viste, como hay que tomar en serio al ANSES, como hay que tomar en serio a cualquier oficina pública, viste, donde están los cuerpos técnicos, los que saben de jubilaciones, los que saben de cine, los que saben de medicina, de lo que saben de lo que hay que hacer. La ciencia, la cultura, todo. Y después están los cuadros políticos, viste, que han hecho su trabajo para llegar a ocupar algunos lugares y poder estar ahí. No nos confundamos más, por favor. ¿Viste? Porque tanto que hablábamos, boludeces, de políticas de Estado. Nunca va a haber una política de Estado si no sabemos diferenciar lo que es un cuadro político de un cuadro técnico. Si vos pones al cuadro político a hacer cosas que no sabe, ¿viste? Bueno, las cosas se van a hacer mal. Yo la verdad te digo, tengo 63 años, estoy cumplir 64, y como ya te digo muchas veces, a mí ya me chupa un huevo todo, ¿viste? Claro. Y digo las cosas como son. Y la verdad, déjense de joder, muchachos. Por supuesto que hay proyectos que son mucho mejores que otros, ¿no? Este no es un buen proyecto, ¿viste? La verdad. Pero es un proyecto, el Instituto de Cine tiene que aceptar todos los proyectos y solventar El Instituto de Cine, no, proyecto político, digo. Estoy hablando de proyecto político en este momento. A lo que voy es que a lo siguiente, no importa cuál sea el proyecto político que esté en el momento, hay mejores y peores, este es peor, ¿viste? Pero sí, bueno, digo, hay políticas de Estado que no se pueden soslayar, y el Inca es uno de los lugares donde tiene que haber política de Estado, sí, ¿viste? Y no dejarse avasallar y no dejarse destruir ni por uno ni por otro. Hay que apoyar todo el movimiento cinematográfico, esté quien esté. Totalmente. Así como la salud, el trabajo, la vivienda. Totalmente. Y la cultura y todo lo demás. Totalmente. ¿No? Esto es lo que pasa, ¿viste? Porque A veces se llenan la boca hablando de grandes países que hacen esto, lo otro, pero los tipos más o menos, hay 5 o 6 cosas que nadie toca. Es que mirá, los países que están haciendo grandes cosas, viste, que no son tantos, porque convengamos que todos ya sabemos que los países en el mundo que han hecho las cosas y que las siguen haciendo más o menos bien, son muy pocos, y que son, todos lo sabemos, los países nórdicos, viste, con un derrame hace muy poquitos abajo, Holanda, Bélgica, que igual, viste, hay pobreza y todo, pero sí, van peleando, viste. Me decía esta amiga mía, Bélgica es la Uruguay de Europa, viste, sí, tienen resueltas un montón de cosas, viste, la resuelven con, no con sencillez, sino que le encontraron la fórmula y siguen con esa fórmula, ¿viste? Bueno, no son tanto los países que han llevado sus cosas bien. La cosa es que en esos países hay políticas de Estado y nadie se hace supermillonario, ¿viste? Ni nadie es demasiado pobre. Mantienen un cierto equilibrio. Se paga mucho impuesto, el Estado te resuelve muchas cosas y hay una pauta socialista muy fuerte, ¿viste? Son estados fuertes que no son corruptos, es decir, que reciben el dinero y lo reparten en lo que lo tienen que repartir, ¿viste? No hay tanto secreto. Yo sé, ¿viste? Yo también estuve en Ámsterdam, por el que es la segunda vez que voy, pero la otra había ido hace muchos años. Lo que notas en ese tipo de ciudades y lo que notas en Europa en general, pero en estas ciudades en particular, es que son lugares que están hechos por la gente, para la gente, ¿viste? No están las cosas. No es que te hacen una bicisenda que termina a 20 cuadras. Entonces decís, ¿pero para qué lleva esta bicisenda? Para que el fabricante de bicisendas se lleve y su amigo del gobierno de turno se lleven unos mangos. Claro. ¿Entendés? O sea, te das cuenta que las cosas están hechas por la gente y para la gente. ¿Cómo te das cuenta? Y porque las cosas funcionan. Claro. Funcionan de manera sencilla, práctica, ¿viste? Y son pelotudeces, pero cuando vas a una ciudad, cuando vas a una sociedad y te fijas en las boludeces, ves ahí cómo son las cosas. Si vos vas a una ciudad y ves que en todas las ochavas no hay cordón y que en todas las ochavas el cordón se pone a nivel de la calle, decís, wow, acá pensaron para la gente en silla de ruedas. No es que hicieron una, que más o menos te dicen, si vos andás en silla de ruedas, andá a cruzar la calle a Salta, dice, y Perón. Sí. Viste, no, boludo, yo te voy a cruzar toda la... Bueno, claro. Eso, ¿no? O molesta algo y hacen un agujero para que en un edificio para que la gente pueda pasar con su bicicleta o con su... Es decir, por la gente, con la gente y para la gente. No importa qué, ¿viste? Puede ser calles, puentes, cine, jubilaciones, ¿viste? Vejez, claro. Juventud, niñez, educación. ¿Viste? Por la gente y para la gente. Claro. Loco, terminémosla con esto que está hecho por 4 vivos para 40 millones que... pagamos el plato rojo. Sí. Yo lo que veo, y ahora volvemos a la película, yo lo que veo, que a mí me molesta muchísimo, es una especie de gandismo que tiene este pueblo, ¿no? Por Gandhi, ¿viste? Gandhi, ¿viste que decía? A mí me pareció un hombre sensacional, pero mucho no me gustaba eso de agachar la cabeza, ¿viste? ¿No? Buscando lo que después logró. Pero me parece que acá, por mucho menos se explotó en Europa. La otra vez me acuerdo que en Francia le habían aumentado no sé cuánto la nafta y salieron a quemar todos los franchutes. Y bueno, lo que pasa es que... ¿no? Que pero acá nos hicieron de todo. Bueno, pero tenés una conjunción de cosas. Primero, que la gente está cansada porque venimos de paliza de larga data. Claro. ¿Viste? Esta es la paliza fuerte, digamos, pero no es que veníamos, viste, rozagante. Acá nos dejaron nocao, Acá. Te venían pegando y después te dejaron nocao. Eso por un lado. Después, no te olvides que los medios ocultan absolutamente todo. O sea, vos lees Clarín, Nación, terrible. Infobae, viste, BTN, no, vos no podés creer. Yo quiero vivir en el planeta que viven ellos, viste, yo quiero vivir gobernado por el gobierno que dicen ellos que tenemos, ¿viste? Sí, es terrible. Entonces, notas, ¿viste?, estúpidas. Entonces, eso. Después, un 30% de gorilismo fuerte de base, antiperonismo fuerte. Terrible. No es poco, ¿viste? No será mucho, pero... No es poco. No alcanza, pero está ahí, ¿no? Y bueno, y sí, la gente... y también otra cosa, que con la idea de que esto... va a modificarse, porque va a haber, no hay que la palabra cambio, viste, ya se puede decir, va a haber una modificación de las autoridades, entonces hay un aguante. Entonces, es una mezcla de factores. Y la verdad que salir a la calle a hacer quilombo sería como darle pasto a las fieras. Sí, no. Creo que es lo que están buscando. Claro, o sea, entonces es preferible, buscando. ¿Viste? Están todos guardados, callados, esperando que esto caiga por su propio peso, porque esta cuestión de que el peronismo no deja gobernar y toda esa pelotudez, ¿viste? Tiene que terminar. Sí, ¿viste? Sí. Y hacete cargo, flaco, hacete cargo. No, eso jamás. Che, Edgardo, volviendo a la película, sí. ¿Cómo empezó a gestarse esto en tu cabeza? O con cada película, ¿no? Vos dirigiste 4 películas, sí. Las 4 películas muy buenas. Bueno. Creo que hubo un proceso hacia arriba en todas las películas. Y en esta me parece que tiraste toda la carne al asador, ¿no? Sí. Yo cuando salí de ver La Patota de Santiago Mitre, me pregunté qué pasaba, si en un caso de abuso y de violación... una chica, en lugar de perdonar, como perdona en la Patota, tanto la de Mitre como la de Tiner. Sí, las dos. ¿Qué pasa si alguien no perdona? Quise hacer ese experimento, y la otra parte era qué pasa si está contado sin una mirada redentora y nada, sino que estos chicos sean como son, ¿viste? Que pase todo como tiene que pasar. Y bueno, la película se basa en ese experimento. La premisa es otra. Y por otro lado, como yo viví situaciones de abuso y de violencia en mi infancia y en mi adolescencia, y soy un sobreviviente, pero en serio, o sea, yo estuve al borde de la muerte realmente, pero no es una metáfora. O sea, yo estuve al borde de la muerte. Creo que ya te lo conté esto. Sí. Yo perdoné, porque no se puede vivir sin perdonar. No hay vida. Pero ¿qué pasa cuando alguien no perdona? Entonces, esta película no es una película solamente de revenge, no es solamente un thriller, no es solamente un western. A mí me parece que también es un drama y hasta es una tragedia, porque hay un trabajo de investigación de mi parte en cuanto a qué pasa con esto. Y lo que pasa es que cuando no se perdona, se destruye todo, ¿viste? Y eso es lo que pasa en la película, ¿viste? Hay una destrucción total. Total. Que no creo que sea injustificada. Pero bueno, pasa eso, cuando no se perdona no hay vida posible. Claro. ¿Cómo armaste el elenco? La pregunta, mira, indecente, parte mía. Pero... bueno, Leticia Bredese, yo siempre había imaginado que tenía que ser ella y tuve suerte de que estuviera. Gran trabajo, sí, sí. Gran trabajo. Daniel Arauz también, porque yo imaginé que tenía que ser un antagonista que le pudiera dar color a este personaje, y ahí estuvo. Gran trabajo también. Martina Krasinski salió de casting, un casting muy numeroso, con mucho trabajo, muchas pasadas. ¿Qué actriz esta piba? Sí, sí. le va a ir muy bien. ¿Qué actriz? Yo soy un descubridor de actrices. Porque es lo mismo que pasó con Malena Sánchez. Claro. ¿Viste? Malena Sánchez, que nunca va a escuchar esto, por supuesto, pero que no vino a la premier porque estaba en una denuncia de las actrices argentinas y el colectivo y demás, pero que está como desaparecida, pero conmigo. Pero el primer casting lo hizo conmigo. Mirá. ¿Viste? Ella era. No, gran actriz, Martina. Martina sí, gran actriz. Tiene momentos sublimes en la película, sí. Sublimes. Impresionante, aparte de que, bueno, ¿viste? Es una película que pasa todo por ella. Viste, es una protagonista impresionante, entonces bueno, sí, mucho tiempo. Y después, bueno, Daniel Luisi, acá presente, que dio casting, y a mí me conmovió con el casting que hiciste. Lo sabés, gracias. Nunca te engañé, nunca te mentí. Gracias. Si no hubieras hecho un buen casting, no hubieras estado en la película, por más amigo que fuéramos, porque una película, viste, sí, ¿no? Qué sé yo, yo tengo el caso de Pascual Condito, que viste que le hace muchos bolos, sí. Y él ha estado, viste, pero bueno, yo trato de incluirlo de una manera que pase más desapercibido, no porque sea bueno o mal actor ni nada, sino porque tiene mucha presencia, mucho peso, viste. Claro, claro. Quiero decirte que son decisiones que uno tiene que tomar en función de la película, porque después la película si no se desarma. Claro, ¿viste? Claro, claro. Claro. Entonces, pobre Pascual, ¿no? Ya te digo, no es que sea... Todo Pascualito acá. Sí, no, él, viste, puede resolver muy bien un personaje, pero tiene mucha presencia, ¿entendés? Entonces, cuando el público lo ve, ya es como que, no porque haga las cosas muy bien o muy mal, sino que hay actores que o personas que impactan en la pantalla. Sí. ¿Viste? Es muy conocido, ¿entendés? A lo que voy es que si vos no hubieras hecho un casting como el que hiciste, no hubieras estado. Así que, bueno, también se terminó de conformar y como está, como se ve en la película, es un buen personaje el del padre. También. Gracias. La verdad que la pasé muy bien. Aparte, sos un gran director de actores, algo que no todos tienen esa posibilidad, te digo. Mirá que trabajé con algunos directores de cine y son como abandónicos o arreglátela o te marcan mal. Pero vos tenés una visión de lo que es la actuación. A mí me gusta que, la dirección. Fíjate que en todas las películas están bien todos, ¿no? Pero hablando de Yo te gusto, no hay uno que esté mal, ¿no? Me corro un costado. Pero trataste siempre de cuidarnos, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, sí, a mí me gusta la dirección de actores. Me gusta, es un trabajo que al que le dedico tiempo. Ya cuando escribo el guión me imagino cosas. Claro. Y después siempre digo lo mismo, ¿viste? Como te dije a vos y como le digo a todos los actores, yo tuve la suerte de trabajar con Norma Leandro, con Marrale, con Ana Celentano, con Juana Viale, con Andrea Pietra, Valeria Lorca, Mario Paulucci. Yo trabajé con grandes actores. Yo trabajé con buenos actores. Sí. Y siempre digo lo mismo, que por favor se entreguen. Sí. ¿Viste? Que confíen porque yo los voy a cuidar, ¿viste? Y los actores se entregan y las cosas salen muy bien. Sí, sí. Yo debo reconocerte eso, realmente maravilloso. Y la alegría que me diste cuando me diste la noticia, bueno, quedaste. Realmente me sentí muy feliz porque yo estaba en un momento de mi vida que, ya está, nunca más, nada. Viste, siempre teatro y realmente disfruté el laburo. Me gustó muchísimo la película y me gustó mucho la primera reunión que hiciste con Martina y yo, padre e hija. Que lo voy a contar como una anécdota inolvidable y muy dulce, con mucho candor, como decía China Zorrilla, que utilizaba siempre la palabra candor. Sacaste 200 mangos, en esa época era una fortuna, y me dice, andate a tomar un café con Martina, un helado a la esquina con Martina, y logren el vínculo de padre e hija. Fue maravilloso, porque nos fuimos a tomar un helado con Martina y charlamos como media hora, ¿viste? Y ella me contó sus cosas, para nada tenía el aspecto que yo vi después en la película, ¿no? Era una nena tan dulce, ¿viste? Me acordé inclusive de mi hija cuando tenía la misma edad, ¿viste? Y tomamos el helado y charlamos un montón y después volvimos. Yo creo que volvimos ya padre e hija. No, fue una maravillosa. Lo cual eso demuestra cuál es tu forma de laburar como director. No tiraste cualquier consigna, ¿no? Sí, sí, sí. Formen el vínculo padre e hija. Estupendo. Sí, lo recuerdo muchísimo. Sí, lo mismo hice, por ejemplo, cuando filmé Tuya con Mariana Sánchez y mi hija. Claro. Con Rocío, porque ellas tenían que ser amigas en la película, tenían un vínculo muy fuerte, y las primeras dos veces le di plata para que fueran a tomar un café, para que se vayan a cenar y compartieran algunas salidas, porque el vínculo es difícil de mentirlo. Claro. ¿No? O sea, viste, y se genera algo fuerte en eso. Sí, y bueno, y después nombraste a todos ya, Caponi. Marco Antonio Caponi, Sebastián Chávez, el flaco, que está la los pibes tremendo. Los pibes está, bueno, Jonathan Toledo. Matías García y Damián Venega. Sí, los pibes están geniales todos. Genial. Todos logran escenas muy, muy fuertes. Súper creíble. Sí. Una cosa que me encantó de la película es el tema, cómo manejás el suspenso y el tema de lo que vos definís como un western urbano, ¿no? Que mucha gente no entendió esto. Sí, sí. Y uno asiste a la película y pareciera que estuviera viendo un western de Sergio Leone. Por ejemplo, Los últimos minutos, ¿no? Impresionante. ¿Cómo apareció esto? Bueno, cuando... Espera, antes que me contestes esa pregunta, tengo una sorpresa para vos. Hola Martina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, querida hija de ficción? muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos con Edgardo, te dejo con Martín. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué se llama tú? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Se escucha bien por ahí? Sí. Acá tengo eco. Ah, bueno, no, acá yo escucho bien y... Genial, bueno. ¿Estás entonces, contenta está que finalmente estrenamos el jueves? ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí, no? Sí, el jueves 24 estamos estrenando ya. Exactamente. Este jueves. Sí, por suerte, bueno, todavía no tengo el listado completo de salas, pero creo que vamos a completar 20 salas en todos los complejos. Así que creo que la película va a tener una visibilidad como corresponde. Estábamos hablando, Martina, de tu gran trabajo, ¿no? De tu gran trabajo. Realmente, ¿cómo te sentís con...? Muchas gracias. No, por favor, ¿cómo te sentís con esto cuando te viste, ¿no? En la película. Bien, feliz por el resultado. Me parece que está buenísima la peli, así que estoy recontenta de haber podido ser parte. Claro. Vos sabés que físicamente, viste que Martina Edgardo tiene una belleza bastante particular, ¿no? Se estuvo sacando fotos últimamente bastante sensuales. ¿Sabés a quién me hizo acordar? Que yo se lo dije a ella, a Sofía Loren, cuando era jovencita. Ojalá. La cara, ojalá. ¿Viste? No, es muy bella Martina, sí. Sí. Ah, gracias, yo noté, podría ser ya casi ni siquiera mi hija, mi nieta, pero sí, tiene, por eso que me decide que sube foto, no sé, yo no me entero de eso. Ay, se me corta un poco la comunicación. Ah. Hola. Hola, a ver, ahí. Hola. Te escucho, bueno. Mejor. Sí. Bueno, no, Martu decía que Daniel me cuenta que subí fotos subidas de tono o algo así, pero yo no vi ninguna de esas, en serio. Pero más allá de eso, que sí, que tenés una belleza muy especial, pero más allá de eso, de la belleza física que puedas tener, que es muchísima, tenés un ángel muy especial, sos una bella persona, y como siempre te digo, que ojalá que bueno, yo sé que te va a ir muy bien, de hecho te está yendo muy bien, pero te va a ir mejor, y que siempre sepas ver de dónde venís, y porque esas cosas son un anclaje muy importante, ¿no? O sea, me vas a emocionar, Edgar, con todas las cosas que me decís. No, pero es real, o sea, la verdad que tu talento es algo que está muy a la vista. Aparte, acordate que, porque a veces uno, cuando dice las cosas, parece que las dice por compromiso, por política, pero la verdad es que antes de que saliera la primera crítica y cuando yo vi el armado de la película, te dije, mira, Martina, yo no sé qué van a decir de la película, porque a veces no soy muy afortunado con eso, pero sí te puedo asegurar que de vos van a hablar maravillas y que a vos te van a amar. Y creo que eso está comprobadísimo desde la primera hasta la última crítica que salió hasta ahora, que Martina Krasinski es amada por los críticos y va a ser amada por el público que vea la película, que no es solamente el que vaya a las salas, ¿viste? Porque a las salas hoy va poca gente a ver las películas, pero esta va a seguir dando vueltas, va a seguir en HBO, después ir a Canal 9, va a ir a Netflix seguramente, irá andando por todos lados, va a estar trucha, y mucha gente te va a ver y te va a amar. Eso es lo que pienso. Bueno, Edgar, ojalá que la vea mucha gente la película, y, o sea, de verdad te digo, yo también, sin ningún compromiso, no lo digo por formalidad, creo que esto no se hubiese dado de la forma que se dio sin tu dirección. Creo que fue clave para que se dé justamente de esta manera, y que no sé si hay buenos actores o malos actores, pero sí, eso sí modifica mucho según quién lo dirija, y también el guión es tuyo. Entonces creo que todo esto es también gracias a vos, y de verdad que no te lo digo por una formalidad, pero estoy realmente muy agradecida de la oportunidad que me diste de, no sé, bueno, tomar gracias. El cuerpo de Nati en esta ocasión. Bueno, gracias. Ahora te digo gracias. Bueno, gracias. Estamos agradecidos mutuamente. Bueno, Martina, no quería dejar de pasar esta oportunidad para que saludaras a Edgardo. Y bueno, para mí fue muy lindo compartir escenas con vos. Te sentí como una hija, y esto es algo muy importante. Me gustó esas escenas que hicimos juntos. Y bueno, te deseo todo lo mejor para lo que venga, ¿no? Ya creo que hiciste una película después que fue muy buena, lo que hiciste ahí también, ¿no? Tenemos unas escenas muy lindas juntos. Sí. Sí, la verdad fue hermoso lograr con vos, así que también te agradezco un montón. Sí, sí. Algunos colegas dijeron que son escenas muy tiernas, y creo que esa ternura se daba también en persona, ¿no? Que fue trasladado a la película, ¿no? Así que... Sí, es verdad. Sí, hermosos momentos. Así que te tenés que venir un día acá a la radio, así hablamos de todo, ¿eh? De sí, las películas ahora, que hiciste. No fui personalmente porque estoy con muchas cosas, pero ni bien pueda, me encantaría ir. Dale. Te mando un besote gigante y lo mejor para vos, Martina, ¿eh? Que estoy seguro, gracias, como dice Dani. Como gracias, dice Edgar, les mando un beso grande, chao Martu. Como dice Edgardo, creo que tenés un futuro tremendo, ¿eh? Abrazo grande. Gracias. Chao Martina, hasta luego. Chao, beso. Bueno, divina Martina, sí. Estaba emocionadísima. No, y es realmente, escenas muy buenas tiene, realmente, desde la violencia y o desde la dulzura, y está muy bien, ¿no? Totalmente. Es un personaje difícil porque entra y sale, ¿no? Sí. Es un personaje que no está loco, pero comete locuras, sí. Es rebelde y es tierna y tiene muchas cosas. Es, no es fácil el personaje, es difícil. Sí, un personaje difícil seguramente va a ser una gran revelación para los premios, ¿viste? Ojalá, qué sé yo, viste que eso. Sí. Sabe, ¿no? Sí. Claro, porque la verdad es que para que el actor pueda obtener algún premio, la película tiene que entrar de alguna manera también. Claro, ¿viste? Claro, claro. No es lo que me ha pasado habitualmente, así que no tengo por qué pensar que va a pasar ahora. Claro. Te preguntaba por lo de Western Urbano, sí. Que me pareció realmente impresionante, ¿no? Y los últimos 15 minutos, ¿no? Yo sabiendo la cosa, cómo venía todo, aparte había leído el guión, todo, pero los últimos 15 minutos son como irrespirables en la película, ¿no? Sí, bueno, cuando escribí el guión me di cuenta que una de las maneras de tratarlo era con esto que nosotros le llamamos western urbano, simplemente porque la estructura dramática corresponde al western, ¿verdad? O sea, hay una familia que tiene una deuda con un señor que es poderoso, que maneja una banda, dos hijos, la hija que se enfrenta con la banda y con el poderoso, y que después hay como un abuso, un tiroteo final. Bueno, claramente son elementos de western. Después, claro. Están mejor o peor manejados, dependerá. Pero son elementos de western. Claro. Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea de denominarlo western urbano, que bueno, podrá ser polémico o no, pero bueno, la estructura responde a lo que es un western, ¿no? Claro, a más el western como género. Yo sí, soy sí, fanático, como género. Confieso. Sí, yo también, yo soy súper fanático del western. Sí, enfermito te diría ya. Y de hecho, mira, hay géneros que a mí me vuelven loco. Algunos tienen mejor prensa y otros sí, no tanto. Sí. ¿Viste? El western es uno de ellos. Sí. Me he visto, creo que. No, decir que todo es exagerado porque la cantidad de películas que hay en western son demasiadas. Sí, sí. Pero he visto muchísimo. Sí, sí. Y siguiendo en correlativo, ¿viste? Siguiendo a directores. Eso por un lado. Después también soy fanático de las películas de zombies. Que ya tienen otra prensa. Sí. Ahí sí me las vi todas. Todas sí, porque sí. Agarré de la primera, agarré internet, ¿viste? En Google, película de zombie, de la primera a la última, serie, lo que venga, sea mala, regular, pésima, inmirable, yo me la tengo que mirar. Porque me gusta mucho el ¿Esta género. Walking Dead también la viste? Sí, toda. Mirá. Toda. Toda, hasta cuando empezó a ponerse mala, yo la miré igual. Después también soy fanático de la ciencia ficción. Ah, bueno, eso. Pero la ciencia ficción ya. Si la película es demasiado que no cierra, claro. Viste, ya no me convence tanto. Claro. Por ejemplo, series de ciencia ficción, si no son buenas, me cuesta mirarlas. Ajá. Viste, como que ya no me la creo porque empiezo a no creerme nada. Claro. Pero siempre estoy buscando. Viste, son géneros que a mí me atrapan por completo. Ya te digo, el ciencia ficción, el zombies, western. ¿Viste? Claro. Después, bueno, el cine en general, pero estos, viste, son géneros particulares. Claro, y de western, ¿qué actor te gustaba más? Ya que estamos, te pregunto. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Sin duda. Mirá, Clint Eastwood. Sin sí, duda. Sí, un capo. Sí, sí, sin Tiene duda. Tiene películas notables como no, vaquero. Notable. Aparte, Clint Eastwood es impresionante. Escucha, impresionante como director, sí, como sí. Actor. No sé, es impresionante. Sigue dirigiendo sí. Y sigue sacando películas. Tiene 90 años. Viste, casi. Vos decís, viste. Yo tengo 63, hice 4 películas y ya estoy agotado, ¿viste? Y este tipo tiene 84 años y 89 y 50 películas, cuéntate. Sí, sí, sí. Yo, Los Imperdonables es una obra maestra. Tremenda, tremenda. La mejor película para mí de él, ¿no? No, a mí la que más me gusta es Los Puentes de Madison. Ah, sí, bueno. Tremendo. No es western, obviamente. Sí, sí. Esa tremenda. Película es la película que como director uno, sí. Yo personalmente querría haber hecho, ¿viste? Mira. Los Puentes de Madison. Mira. Claro, una película romántica, ¿viste? Que pero a mí no. Mira, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, buenísimo. Está bueno. Eso, ¿qué película soñás con hacer? Y viste, justamente, yo soy un tipo que digamos, yo sé que soy dark, ¿viste? Yo sé que soy oscuro. Sí. ¿Viste? Lo que me sale a mí es en general cero popular. Claro. ¿Viste? A mí me pasaba también como escritor. Sí, sí. ¿Viste? Yo tenía muy buenas críticas y bueno, pero el público no me acompañaba y eso terminó no ayudándome. Pero bueno, es algo que yo tengo adentro que se ve que exorcizó con el arte, no sé, con la literatura, claro, con el cine. Claro. Pero yo quisiera escribir una linda comedia romántica, uh-huh, ¿viste? Algo esperanzador, uh-huh, ¿viste? Pero no me sale, o sea, yo no puedo, no logro. A mí, vos sabés que a mí me gusta mucho dar clases, uh-huh, y muchas veces me llaman y he dado ya algunas clases de motivación, uh-huh, ¿viste? Porque yo soy muy motivador, ¿viste? Pero hablando, escribiendo, soy un desastre. O sea, porque claramente cosas que yo he vivido en mi infancia y adolescencia me han quedado y siguen saliendo. Y las volcas ahí, sí. Sí, o sea, yo, claro, digo, yo a través de mi arte soy incapaz de dar esperanza a nadie, aparentemente. Y eso no estaba muy bueno, ¿viste? Pero es lo que pasa. Después, si querés hablando, podemos hablar de lo positivo de la vida. Pero a través del arte saco mi peor parte en cuanto, claro, a de personalidad oscura. Y bueno. Pero lo que a mí me gustaría sería escribir una linda comedia, una comedia, ajá, romántica. De hecho, tengo escrita dos comedias. Ah, bueno. ¿Y? ¿Viste? Dos comedias. Sí. Y yo creo que están bien. Pero sé que están bien. Ajá. Pero dos guiones de cine. Dos guiones de cine, teatro. Son dos comedias. Dos guiones de cine. Sí. Pero ahí estoy en pausa, ¿viste? Porque mucha pérdida, ¿viste? Mucha pérdida económica. Claro. Tengo que ver. Claro. Tengo que ver. Cuando uno ya llega más grande, tiene que medir en qué pone el esfuerzo y en, ajá, qué pone el dinero también. Porque, ¿qué pasa? ¿Viste? Que uno se va cansando y los bolsillos se van gastando también. Claro. Y de pronto, yo digo, los proyectos duran 4 años. Tengo 64 casi. Y yo tengo ganas a los 68 de estar peleando con la sala, con la no sala, con no sé, ¿entendés? Como que estoy midiendo. Claro. Entonces digo, vamos a ver, capaz que hago eso, capaz que no, capaz que hago una pura película de autor, lo que a mí se me cante y más económico, no lo sé, uh-huh, pero estoy reflexionando, ¿entendés? Porque uno, la vida es una sola, ¿viste? Y hay que ver en qué uno la tira, ¿no? Uh-huh. Como que tiene que valer la pena. Sí, sí, claro, pero indudablemente tenés que seguir filmando mucho, ¿no? Y vamos a ver, qué sé yo. No hay que pensar, digamos. Yo no creo que una persona sea lo que hace, uh-huh, ni que una persona sea sus proyectos. Uh-huh. Creo que una persona es esa persona, independientemente de todo lo otro. Así que, uh-huh, no me preocupo tanto. Claro. Yo he podido dejar cosas que eran muy potentes para mí, ¿viste? Y después fue para mejor. Capaz que el cine también pasa, ¿viste? A ese lugar. Lo estoy analizando, ¿entendés? Porque no quiero que nada me arrastre. Porque la vida es una sola, ¿viste? Yo tuve la suerte de conocer a alguien que, ni me acuerdo el nombre, que trabajó tratando de apoyar a Favaloro, me contó esta persona en su momento. Y que ella le decía que él tenía que separarse de su proyecto. Que él no era su proyecto. Que la Fundación Favaloro, uh-huh, no era René Favaloro. Uh-huh. ¿Viste? Claramente que Favaloro, con todo lo genio que era, ¿viste? No pudo hacer una separación. Uh-huh. Entonces termina arrastrado, sí, porque, sí, con todo el respeto del mundo y entre comillas, es como que hay una confusión entre su proyecto, su fundación y su persona. Mm. Eso no hay que hacerlo. Claro. Porque la fundación sigue, ¿viste? El doctor René Favaloro como nombre y como bronce sigue ahí. Uh-huh. ¿Y él? Sí, ¿no? Fue horrible lo que pasó. Uh-huh. Entonces, no hay que caer ahí. Es, uh-huh, decir, a veces hay que saber también, ¿viste? Dar un paso a un costado a tiempo. La vida está primero. La vida significa para mí la vida misma, el deporte, los, uh-huh, hijos, uh-huh, ¿viste? Las vacaciones. Si el cine entra dentro del disfrute de la vida, está perfecto. Si el cine se transforma en un karma, ¿viste? Por lo que cuesta filmar, porque perdés plata, claro, porque, claro, después no conseguís sala, porque después los críticos dicen lo primero que se le cruza por la cabeza viendo la mitad de la película en Fufu, claro, ¿viste? Claro. Y en su teléfono, ¿viste? Es como decir, paremos un poco la mano, muchachos, ¿viste? A uno mismo, yo me lo digo a mí mismo, para un poco, loco, te me miro al espejo, ¿viste? Pará, loco, ¿qué crees? Uh-huh. ¿De qué te sirve? Además también, ¿viste? Yo siempre hablamos, ves cine, lees, sí, sí, descansás, viajás, sí, eso es, sí, fundamental. Sí, sí, porque yo soy, uh-huh, una persona muy, muy vivaz por ahora, ¿viste? Uh-huh. A mí me gusta la vida, uh-huh, y bueno, entonces yo le doy siempre para adelante. Uh-huh. ¿No? Yo soy de no medir. Uh-huh. ¿Viste? Justamente como soy de no medir y soy muy responsable y comprometido, si yo me meto a hacer una película, ¿qué pasa? Ya después no me importa cuánta plata pierdo, cuánto me van a putear o cuánto dejo de mi vida ahí, porque ya estoy comprometido. Por eso que antes de comprometerme, mido ¿viste? Y voy a pensar, ¿entendés? Ya no puedo tener el apasionamiento que tenía cuando hice la primera, que no era joven, pero tenía 50 años. Claro. ¿Viste? Ahora pasaron 4 películas. En todas yo tuve mucho que ver. Uh-huh. ¿Entendés lo que voy con mucho uh-huh. que ver? Uh-huh. ¿Viste? Mucho que ver. Tiene que ver que empujaste, que pediste, que rogaste, que te amargaste, que pagaste. ¿Entendés? Entonces, uh-huh. hay que involucrarse totalmente. Sí, uh-huh. hay que tener cuidado. Uh-huh. ¿Viste? Yo uh-huh. en esta película, ¿viste? Pasé momentos muy duros. Uh-huh. ¿Viste? Porque. Bueno, hace un año que estamos esperando para estrenar. Sí, sí. ¿Viste? Eso por empezar. ¿Viste? Yo llevo mucha plata por ahora perdida. Uh-huh. Y de esa plata, parte voy a recuperar, ¿viste? Si la fortuna quiere. Claro. Y si Dios quiere, o no sé qué cuánto. Y una parte no. Claro. ¿Viste? Con que recupere una parte, yo voy a estar recontra satisfecho. Claro. ¿Viste? Pero me cuesta reponerla, ¿entendés? Claro, claro, claro. A esta edad uno ya le cuesta reponerla y le cuesta ponerla también. Tremendo. Vos sabés que hay una escena de la última película de Tarantino, no sé si la viste. No la vi. Era hace una vez en Hollywood. Muy interesante. Justo coincidió con algún momento de esta película. Sí, ¿no? La van premier y la función de prensa. Algo así, sí. La van premier y la función de prensa, pero bueno, yo fui a verla porque me gusta. Aparte de eso, un gran homenaje al cine y todo lo demás. Hay un momento que Margot Robbie, la tenés, la rubia, sí, sí. Muy bonita. Bueno, yo sentí lo mismo, tengo grandes diferencias con Margot Robbie, por supuesto, pero sentí lo mismo en el cine, ¿viste? Ella, en un momento, se ve la primera película que hizo y está emocionada viéndose en el cine. A mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo por mí y por la película, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué le pasa a Edgardo González Amer cuando ve sus productos terminados y sobre todo con la última, ¿no? Cuando está sentado ahí en la butaca, percibiendo sonidos, percibiendo lo que puede sentir el público y mirando su producto ya terminado, ya previamente ya la viste, por supuesto, la armaste. 500 veces. Claro. Siempre es el mismo proceso. Cuando la veo por primera vez terminada, me emociono. Ajá. Pero en realidad lo que uno le emociona es el objetivo cumplido. Decir, bueno, yo dije que iba a hacer una película, acá hay una película. Parece fácil, es decir, es fácil decir muchas cosas, pero no es tan fácil. Uh-huh. Entonces decir, acá está la película, está hecha, y eso a mí me genera una emoción que tiene que ver con una cuestión de satisfacción personal. Uh-huh. Después ya está la película en sí. Yo sé qué película hago en cada oportunidad. Es decir, yo sé qué tiene de bien, sé qué tiene de mal, sé a dónde pude llegar, a dónde pude no llegar. Y bueno, ¿viste? Ahí ya, ¿qué va a ser? Uno se encuentra con el límite y el techo de su propio talento también, ¿viste? No solamente del talento, sino del dinero con el que dispuso. En fin, un montón de cuestiones. Si vamos a hablar de libro, de guión, sí, te encontrás frente a frente con tu talento. Ahí nada, ¿viste? Vos podés escribir lo que quieras porque ahí no hay impedimento. Después te podrán decir, mirá, esto es muy caro, claro. ¿No? Pero es uno frente a su talento. Después, en el momento de filmar, es uno frente a su talento y frente a su bolsillo también. Claro. El tema de tiempo, de dinero, ¿viste? Tiene mucho peso. Bueno, uno se enfrenta con eso. Es muy interesante enfrentarse con uno mismo sin excusas, ¿viste? Uh-huh. Decir, esto es lo que pude hacer, ¿viste? Uh-huh. Acá no hay tutía. Claro. Entonces, el momento de la premier, tiene que ver con eso. Decir, bueno, esto es lo que yo pude hacer. Uh-huh. Con el trabajo de todos, con lo que yo mismo, ¿entendés? En Yo te gusto, tuve mucha colaboración de la producción, de asistente de dirección en cuanto al guión, ¿viste? Uh-huh. Me sugirieron cosas, se llevaron adelante. Pero es eso, es enfrentarse con decir, bueno, no hay excusa posible. Claro. Esto es lo que yo pude hacer uh-huh. hasta acá. ¿Viste? ¿Qué podría hacer en adelante? No lo sé. Pero acá, esto es lo máximo que yo pude hacer. Porque uh-huh. si no hubiera sido lo máximo, no estaría acá. Claro. Lo que estaría acá sería lo máximo. O sea, uh-huh. lo que haya acá es lo máximo a lo que llegué ahora. Uh-huh. Con mi talento para escribir, con mi talento para dirigir, con mi talento para todo. Uh-huh. ¿Viste? Y eso me parece que es un experimento súper interesante. Yo, como te conté muchas veces, soy un sobreviviente y de verdad, yo estuve al límite, yo estuve internado en un psiquiátrico, ¿viste? Y me desperté corriendo por el pasillo, quién soy y dónde estoy. Uh-huh. Y poquito tiempo después mi hogar se desarmó para siempre y yo con 19 años y recién salido de un psiquiátrico y con con un diagnóstico de esquizofrenia, uh-huh. mal diagnóstico, pero fue lo que me dijeron a mí. Claro. Empecé mi vida uh-huh. de adulto. Uh-huh. 19 años, diagnóstico de esquizofrenia, recién salido de un psiquiátrico, solo. Uh-huh. Nada en el bolsillo, nada donde ir a vivir, nada de nada. Uh-huh. Ese fue el inicio de mi vida. Entonces, es como si te dijera, mi vida es un buen experimento para mí. Claro. ¿Viste? Porque yo hice mi vida, pero no solamente la hice. Tuve empresa, tuve otra empresa, tuve muchos empleados, tuve hijos, tuve esposas, tuve casa grande, mansión, chica. Yo viví, ¿entendés? Tal vez, viste, el que no conoce, el que no sabe mi vida, no saben, yo no la cuento mucho, ¿viste? Pero yo hice muchas cosas. Claro. Entonces, es un experimento en ese sentido también. Decir, bueno, esto es lo que pude hacer, uh-huh. ¿entendés? Creo que es una matriz. Mira, hace poquito me acordé de una anécdota infantil. Te la voy a contar. Yo tenía 4 años más o menos, 4 o 5 años, la edad que los chicos se pasan a la cama de los padres. Claro. Y yo me pasaba a la cama de mi padre. Y mi viejo me ató a la cama. Uh-huh. Me llevó a mi cama y me ató. Uh-huh. Me ató el elástico de la cama con 2 corbatas. Uh-huh. ¿Viste? Las corbatas son resbalosas. Sí. Entonces, ató una bien al elástico, ató entre sí las dos y ató la otra punta a mi tobillo. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí me dejó. Uh-huh. Apagó la luz y se fue. Uh-huh. Parece que no quería que pasara. ¿Y yo qué hice? Que esa es la anécdota que te quiero contar. Uh-huh. Me pasé toda la noche desatando eso. A mí no me importó más nada. No tuve miedo. No me importó un carajo si me querían, si no me querían, sabes a la puta que lo parió. Yo lo único que sabía es que yo iba a desatarme. Me llevó toda la noche porque eran nudos muy apretados. Yo tenía dedos muy chiquitos. Uh-huh. Y estaba oscuro, pero y se hizo la madrugada. Y a la madrugada yo terminé de desatarme. Y esa anécdota que me la acordé hace poco es como crucial en mi vida, ¿entendés? Uh-huh. Porque a mí no me importa nada en ese sentido. ¿Sí? ¿Viste? ¿Cuánto daño me quieras hacer? Claro. ¿Cuál sea la dificultad? ¿Si me quiere o no me quiere? No importa eso. Uh-huh. Yo desato los nudos. Claro. Entonces, esto de la película va en ese sentido también. Claro. ¿Entendés? Yo me propuse hacer la película está hecha. Yo saco mis propias conclusiones y después el público, quien la vea, sacará la suya. ¿Viste? No tengo mucho más para decir porque son dos situaciones que para mí son análogas. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. No va por ningún otro lugar. Todo uh-huh. lo otro, esta cosa de que si se gana o si se pierde o que... ¿Viste? Cosas que quedan en como en boca de otro, ¿viste? Claro. Uno podrá, ojo, ¿viste? Cuando un crítico habla bien de una película de uno, a uno le gusta. Sí, obvio. Y cuando un crítico habla mal, pero mal, no, porque, por ejemplo, a mí me han hecho críticas que no eran buenas, pero serias, ¿viste? Analizando por menos. Constructivas. No destructivas como yo a veces veo de colegas que escriben de películas, ¿viste? Pero ¿qué decís? Dejate de joder. ¿Qué decís? Da ganas de ir a buscarlo y reventarlo. Exactamente. ¿Viste? Porque es imposible. Bueno, ¿viste? Es eso, ¿viste? Por ahí pasa el tema del estreno, de la premiere, cómo qué pasa uno con la película. Claro. ¿Ya empezaste a pensar en otra cosa o estás ahí en esta manera? Ya te dije, ¿verdad? Yo tengo 2 cosas escritas, pero no sé si ninguna de las dos son las que voy a llevar adelante. Ah, mira, ¿y qué tenés ganas de hacer, por ejemplo? Bueno, yo te cuento las anécdotas de las dos que tengo escritas. Sí. Una es la historia de, te la cuento rápido, es un señor de unos 50 años o tal vez un poco menos, que es muy buen mozo. Ajá. Que pierde un dinero de la mujer y que para reponerlo busca un trabajo alternativo, que es trabajar en un club nocturno, ¿sí? De gerente. Es una comedia. Sí. Y en ese club nocturno, es un tipo que bueno, tiene poco sexo con la mujer, ¿viste? Que bueno, tiene una cosa medio que no anda muy bien por ahí. Termina desarrollando un personaje súper erótico, súper explosivo. Claro. Bueno, digamos que es una comedia que si querés tomar una matriz uh-huh. posible, podría llegar a ser la Juana de la jaula de las locas. Ajá. Pero no es eso, pero podría ir por ese lado. Por ahí, sí. Y la otra es la historia de un tipo también grande cuya madre le exige que la lleve a ella, que tiene 80 y pico de años, a visitar a su madre, que ya está muerta, ¿no? O sea, la bisabuela de este hombre, Porque le tiene que pedir disculpas por algo que le hizo. Ajá. Y este tipo se niega, pero finalmente la termina llevando. Entonces es un viaje entre un señor que también, por ahí que tenga 50, 60, lo que fuera, y su madre de 80 y pico, que hacen un largo viaje en donde la madre está, como que de alguna manera tira la chancleta también, quiere ir a clubes nocturnos porque ella quería ser bailarina. Y bueno, es un viaje que es una excusa para la madre, al final de todo, pedirle disculpas por algo por lo cual nunca le pidió disculpas, y es un cagadón muy grande que le hizo cuando él era un adolescente. Ajá. Entonces, como es un viaje madre-hijo, y al final de este viaje ella le termina pidiendo a su manera, uh-huh, ¿no? Le termina haciendo ver que realmente lamenta algún daño que le pudo haber hecho en algún momento de la vida. Así que yo tengo esas dos historias. Bien. Dos historias buenísimas. No sé qué va a pasar. Sí, no. Uh-huh. Pues aquí los actores, viste, siempre charlo eso con los directores porque estamos pasando por un momento espantoso. Sí. No tenemos. No hay ficción. Sí, lo que pasa es que lamentablemente, desde el punto de vista del director, viste, los actores que puede llegar a contratar son los que tienen que ver con los physique to role y con las características de los personajes que uno necesita. Sí, sí. O sea, viste, eso es lo que uno siempre dice, que uno quisiera darle trabajo a todo el mundo, pero el actor en cine, salvo casos excepcionales. Claro. Te quiero contar una pequeña anécdota. Mira, casos excepcionales, y me vino la palabra, me vino Daringa a la cabeza, ¿viste? Sí. Que es la excepción mayor de nuestro cine. Sí. Y es que fui en Madrid a ver escenas de la vida conyugal. Ajá. Viste, sí, invitado, sí, por Andrea Pietra. Sí. Y realmente me conmocioné por completo. Mira. Y te comento esto porque a veces suele en el mundo del cine, sobre todo en la interna del cine, ¿viste?, decirse que Darín, ¿no?, que tiene el jeite de que los personajes son todos más o menos parecidos y que, ¿no?, como que sí, para mí es un gran actor. Por eso yo digo, un desconocimiento a veces de lo que es Darín como actor. Sí, porque sí, yo, sí, ahí te puedo decir una cosa. Yo he visto a muy grandes actores en el teatro nuestros. Uh-huh. A Norma, lo vi a Marrale, vi a Aleirado, a Miguel Ángel Solá, a todos los que... Uh-huh. No voy a hacer comparaciones porque no estoy hablando de eso, sino que te voy a decir que Darín, en este personaje, en esta obra de teatro, ¿viste?, es una cosa tan conmovedora. Me partió en cuatro. Uh-huh. Me puse a llorar. Mira. Pero me puse a llorar no tanto por el argumento en sí. Me puse a llorar porque a mí me emociona mucho la forma. Uh-huh. Es decir, cuando alguien, un artista, hace algo y lo hace con tal magnitud de perfección, uh-huh, ¿viste?, a mí me emociona. Claro. Conmueve. Conmueve, ¿viste? No hablemos de argumento, hablemos de cómo un escritor logra producir una emoción a pesar de lo que está contando, ¿viste? Claro. Claro. El caso de Darín es este. Y lo quería comentar, uh-huh, porque Andrea Pietra también está muy bien, ¿viste? Pero lo de Darín es algo que es otro planeta, ¿viste? A mí me partió. Te conmovió. Es un gran actor. No, Ricardo terrible. Ha hecho papeles impresionantes. Terrible, terrible. Yo recuerdo mucho la película de Bergman, ¿no? Con Erland Josephson y Lee Ullman, ¿no? Escenas tremendas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, una gran obra de teatro esa, ¿viste? Ahora está en Madrid. Sí. Cuando esté por acá, la tiene que ir a ver. Claro, claro. No, y hablábamos de los dos guiones, muy, muy, muy interesante. Bueno, viste. Trabajaste con un equipo estupendo. Nombrá alguno de los chicos de Yo Te Gusto, divinos, desde la maquilladora. No, bueno, primero que nada, tengo que nombrar a Sebastián Gallo, porque Sebastián Gallo trabajó en mis cuatro películas y es el director de fotografía y cámara. El que andaba con la cámara, claro, un capo. Tengo que nombrar a Marcelo Brigante, porque también trabajó en tres de mis cuatro películas como asistente de dirección. Es un monstruo trabajando. Sí, divino. Y bueno, después, gran tipo. En general todo. Bueno, Jimena Soldo, que hace el arte, sí, que es maravillosa. Sí. Pero tengo que nombrar a Penza Roca, ¿viste? A Daniel Penza y a Miguel Roca como productores de la película, porque me apoyaron mucho, viste, en todo el momento del rodaje. Dos capos que hacen bastante por el cine argentino. Hacen mucho, ¿no? sí. Ahora me abandonaron un poco, pero la verdad que para el rodaje no tengo más que palabras de agradecimiento. No, el equipo técnico fue... Yo siempre tuve buenos equipos, te digo la verdad. Sí. Aún en Tuya, donde el equipo parecía que pateaba en contra porque, viste, a mí me volvieron loco. ¿Viste? A mí la producción de Tuya ¿viste? Me volvió loco. Sí. Por ansiedades, por un montón de cosas. Pero igual el equipo era bueno. Claro. ¿Viste? Yo siempre trabajé con muy buenos equipos, pero este, donde hay muchos que trabajaron en otras películas mías, es superior a todos. Sí. Espectacular. Espectacular. Bueno, eso. Sí. ¿Trabajaste con tu hija también? Sí, sí. Yo trabajé con mi hija en todas las películas. Adorable. Sí. ¿En todas las películas? Sí. Mira, de chiquita. Chiquita. En El Infinito Sin Estrella hizo un bolo, una alumna. Claro. En Familia para Armar. Estuvo trabajando en el equipo técnico. En Tuya hizo un personaje muy lindo y aparte trabajó en arte. Sí. Y ahora trabajó en el equipo. Mira, mi hija Rocío González Amer es mucho más talentosa que yo. Sale sus cortometrajes seleccionados en cuanto festival manda. Ya viajó a China porque por ser una de las mejores promedios de todas las carreras de cine que hay en el país. Uh-huh. Y en China filmó un documental muy interesante. Y ahora ganó Historias Breves y está por filmar su primer cortometraje. Aparte, es mi hija, ¿viste? Pero la verdad te digo, es muy talentosa, tiene 25 años. Y yo siempre le digo, ¿viste? Que bueno, no tiene que ser una carga eso, ¿viste? Pero le digo que le va a ir bien. Claro, de hecho, de todos nosotros, digo, todos mis amigos y compañeros y todos los que trabajamos juntos, esa es la que mejor le va. Claro. ¿Por qué? Porque las cosas... Ella se esfuerza mucho, claro. Pero a la vez tiene mucha devolución. Claro. ¿Entendés? Es como que, en mi caso, por ejemplo, yo la remo, ¿viste? Y las claro. devoluciones no llegan así como a rolete. Ella le llegan, es como que tiene llegada a los críticos, al público, ¿viste? A los seleccionadores. Tiene como más, ¿viste? Fluye. Mira. Fluye. En cambio, lo que yo siento en mi caso en particular, por ahí no fluyo tanto, ¿viste? Claro. Me cuesta mucho esfuerzo, ¿entendés? Claro. Y yo te canso. Claro. Edgardo, vamos a recibir a un amigo. Buenísimo. ¿Te quedás? Obvio, sí. Poneme por favor el tráiler de Yo te gusto y los invitamos a todos el jueves que viene a reventar las salas. Este jueves. Este jueves 24. Sí. A reventar las salas y a romper con todo, ¿no? O sea, no sé dónde se va a estrenar, ¿sabés más o menos ya? Tengo, pero me gustaría esperar. Dale. Pero bueno, los invitamos acá con Edgardo al estreno de Yo te gusto. No va para mí lo que vos decís, pero lo repetís aunque es mentira. Una se pira porque mientras... Tu papá ahora es colectivero, ¿qué crees que paga una deuda? ¿Es gratis? ¿Te prestás este lugar? Le dijiste a Yuga que me dejara afuera. ¿Afuera de qué? ¡No te haga el pelotudo! Si lo arruinas, te parto como un queso. ¡Carajo! ¡No morís una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¡Guacho, vení para allá! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarras con papá? ¿Qué me das permiso? ¿No tenés sangre en la vena? Te pasaste de la raya. ¡Baja lo que viene la gorra, amigo! ¡Baja! Y nunca cambia. Pará de mirarme el culo. Abiertas a toda demanda de justicia, a toda iniciativa generosa. Pero esto no es un gimnasio, acá no vamos a hacer ejercicios. Acá venimos a hacer teatro. ¿Usted leyó la primera página? Sófocles, un autor griego, profundo, trascendente. Cuando se gana una guerra, lo que sigue es la persecución de los últimos focos de resistencia del que perdió. Y aunque parezca una limpieza, todavía forma parte de la guerra. Se trata de relatar al otro, relatarlo. Seguimos con Pedro. Pablo. Perdón, Pablo. Cuando yo era joven, hice algo de teatro. No le creo. No, de verdad, escribí una obra que se llamaba Silvino Abrojo. Y era la historia de un paisano que siempre se le detenía el reloj a las 3. Porque acá nació mi madre. Se fue cuando era muy joven, pero nunca olvidó su Villa Laura. Ahora ya saben cuál es mi compromiso con este lugar. Quiero saber cuál es el de ustedes. Éramos 6 para el coro y ahora solo queda Verónica, que teje, teje y teje. Fabiana. Fabiana es mi nombre, maestro. Fabiana, pero es una sola persona y una sola persona no forma un coro. Cuénteme lo que le pasa, por favor. Cuénteme. No, es mi mamá, que no anda bien. Estoy un poco preocupada. Ah, es eso. La entiendo. La verdad que yo quisiera que nos lleváramos bien. Mire, yo podría ser su padre, así que tome estas palabras como un consejo. Esta vez las cosas salieron bien, pero si usted vuelve a insistir, podrían resultar de otra manera. ¿Está segura de lo que está diciendo? Yo confío en usted. Le brindé todo mi apoyo. Y usted nos engañó a todos, me defraudó. Perdón. ¿Por qué lo hizo? La única revolución en estos años la he visto en las fábricas, en los talleres de los suburbios. ¡Esa es una revolución! Bueno, siempre traigo esa película impresionante que vos hiciste, que fue Juan y Eva, donde interpretabas a Perón, nada menos, ¿no? Al coronel. Yo llegué hasta coronel, es al coronel. Ah, claro, cierto, porque, cierto. Porque culmina con el 17 de octubre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Omar? Qué alegría que estés de vuelta. Igualmente, en el programa, ¿eh? Para mí también. Me trajiste a Garrapiñada, que esto para mí es terrible, sí, sí. Sí, es un vicio. Viste que hay cosas. Pasé que... como seguí de largo, porque viste, por error de mi despiste, me fui a otra dirección. Y justo en la esquina de Pueyrredón, claro, estaban haciendo la Garrapiñada. Estamos con Amel, que está dando vueltas por ahí, que se fue a hacer un llamado, el director de Yo te gusto, que se estrena finalmente, después de tanto tiempo, se estrena este jueves. Ah, qué bueno, me alegro. Ya Omar, qué año. Sí, un año... ¿Qué año? Un año bastante bueno, fructífero, muy fuerte, muy fuerte. Recordemos que hiciste las dos obras de teatro en el San Martín. Sí, Colaboración y Tomar Partido, de Ronald Harwood, un autor que siempre me había gustado mucho, que había soñado hacer. Así que fue un sueño ahí realizado, esas cosas de la vida. Y hice algo en televisión, Pequeña Victoria, que fue una sorpresa la repercusión que he tenido. Impresionante. Mi trabajo. Yo no la había visto, la escena, la recorrí ayer. ¿Viste? A verla por YouTube o sí, sí, el mismo canal. Y ahora hace la cuarta semana de Agamenón, con Ingrid Pericori, con dirección de Pablo Flores Maini y el gran Manolo Yevabni, que la verdad que estamos teniendo una devolución impresionante con el espectáculo. Uno piensa que, qué sé yo, la tragedia, que no, pero cuando... La gente se siente, sale absolutamente abrumada, emocionada. Estamos muy felices, muy felices de poder hacer un texto semejante en estas épocas. Una obra escrita casi 500 años antes de Cristo y que tenga lamentablemente tanta vigencia. Viste que hay cosas, porque también pasó con lo que hiciste en el San Martín. Sí, sí, sí, es increíble. Es increíble. La vigencia. Pero es que, viste, la cosa parece ser que es bastante circular en el ser humano, ¿no? Siempre volvemos a cometer los mismos errores. Y aquí además habla de la condición humana, que ya va más allá de las circunstancias, sino lo inherente al hombre. Claro. Y la tragedia habla de todo eso, de todo. Es el nacimiento de todo el teatro futuro. Así que hemos tomado como ese modelo para después. Así que la verdad que estoy muy contento con el resultado. La gente está apostando, está yendo, así que estamos felices. Bien, vamos a hablar también de Punto Muerto, que es un peliculón de lo mejor que vi este año. Vamos a pasar el tráiler de Punto Muerto. Vamos a empezar por ahí. La entrevista, una estupenda película, ¿eh? Una estupenda película. Hermosa, increíble película. Una sorpresa, además. Sí, sí, sí, sí. Escuchamos el tráiler. Los escritores nos convertimos en víctimas y victimarios y olvidamos a veces los cuatro principios básicos de nuestro arte. ¿Qué hace usted acá? La clave de un buen relato no está en su complejidad, sino en su sencillez. No puedo dormir sin mi gato. El criminal está ahí, no por una razón obvia, sino por una razón secreta. ¿Es eso lo que creo que es? Este criminal debe resultarnos familiar. Tiene que estar en primer plano todo el tiempo. Y cuarto, nuestro objetivo es conducir al lector hacia una resolución sorprendente y verosímil a la vez. Señores, su atención, por favor. Recuerdo el final de su última novela. Quizá muchos de ustedes no estén enterados, pero el señor Edgar Dupuy ha desaparecido. Tres crímenes en tres habitaciones cerradas. Y un único testigo, muerto. Descarte lo imposible y lo que queda por improbable que parezca será la verdad. No voy a responder a eso. Mi libro lo hará por mí. Policía no va a tardar en atar cabos. Con esto usted demuestra que tiene agallas. ¿Sabe algo de Dupuy? Veremos si además tiene talento. Solo que anoche tuvo una seria discusión. Las ventanas están cerradas por dentro, al igual que la puerta. ¿Con usted? Simple, sin motivos evidentes frente a nuestras narices. En ese caso, usted sería mi principal sospechoso. Para que haya un homicidio, primero tiene que haber un cadáver. Esto se está pareciendo cada vez más al comienzo de una novela de misterio. ¿Acaso un cadáver puede ser tan escurridizo? Un misterio con gato encerrado. Todo depende de quién lo oculte. Entonces, Punto Muerto sería su obra maestra. Nuestro único rival es el lector. Y la forma en que lo engañamos justifica el fin. Lo que creo es que en algún lugar de su mente está la resolución para el crimen de la habitación cerrada. ¿Quién necesita los ojos? Al menos usted sabe que yo no lo hice. Cuando los sentidos pueden nublar la razón. No estaría tan seguro de eso. Bueno, escuchábamos el tráiler de esta estupenda película, Una sorpresa en la Catedral Porteña, donde hace como una especie de homenaje y recreación de los grandes textos de detectives, de policías, de policiales. Sí, de porque crímenes. No solo del cine, sino de la literatura también. Entonces ha tomado ese modelo que también con el que se ha nutrido él, Daniel de la Vega, desde muy chico. Claro. La verdad que es una película estupenda. Una película que yo le tenía miedo por lo hablada, la cantidad de texto que había. Y entonces dije, uy, esto. Y después lo que hizo él en la edición con todo el material es una cosa impresionante. Para mí fue la sorpresa, como si no lo hubiese hecho. Cuando vi la película en el Vals, porque esto estuvo en Buenos Aires, Rojo Sangre, donde él ganó como mejor director, yo el burro primero, Luciano y yo, Luciano y yo como mejor actor, que hemos compartido el premio, creo que también la música, bueno. La película viene premiándose afuera como director. Así que yo, para mí fue la sorpresa cuando la vi en el bar. Después la vi muchas veces, fue el Festival de Rosario. Y después me gustaba ver lo que pasaba acá con la gente. Fui un par de veces a las funciones, además del estreno. Y es muy lindo lo que pasa con la gente. La disfrutaba ayer, mucho la gente. Sí, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y entonces eso me alegra tanto. Lamentablemente, no sé cuánto tiempo más estará en cartel. Ahora creo que sigue en un horario en el Gomón hasta el miércoles. Uh-huh. No sé qué pasará la semana siguiente. Generalmente Daniel me va informando qué sucede. Y bueno, eso. Es una película que ojalá tenga otro camino, o que pueda ir al Malva, o que pueda ir a otro lugar donde la gente que pueda verla y que la pueda ver en el cine, además. Claro. Una película para ver en el cine. Claro, lo que pasa es que faltan espacios Inca, ¿viste? Y además porque en el Gomón además se está arreglando una sala, que es la sala grande. Eso complicó todo, pues están refacciones, entonces eso también. Sí, porque viste que los grandes complejos no quieren el cine argentino, ¿viste? No, eso nunca. Es tremendo. Me acuerdo cuando se estrenó Juan y Eva, que la gente, Quiroga me contaba, Osvaldo, sí, escrito. Que había ido a ver la película y le dijeron no, que había problemas técnicos. Uh-huh. Y que no eran problemas técnicos, Juan y Eva, ¿no? Hablamos. Mirá desde cuándo te estoy hablando. O sea, y desde cuándo nos sabotean nuestro cine. Porque el cine pochoclo cumple con determinadas condiciones en las que nosotros salimos muy perjudicados. Sí, sí, sí. Entonces, Eso es lo que sucede y bueno, lamentablemente es así. Ojalá se revierta en algún momento, porque hay una ley también de exhibición y que... Que no se cumple. Que no se cumple. Que no se está cumpliendo. No, y están bombeando al cine argentino. Sí, sí, sí, absolutamente. Cosa que acá solo pasa eso, ¿no? Porque en cualquier nación se lo protege. Sí, sí, pero sí. Bueno, entre tantas pero cosas. Pero cuanto que más foráneos, ¿no?, nos pongamos, más claro, amemos a lo de afuera, obviamente nos devoran. No, no, terrible. Terrible. Yo debo decirte que fue una de las mejores películas del año. Gracias. Además, era un riguroso y hermoso blanco y negro, una edición, una dirección, un ritmo. Y actuaciones realmente, por ejemplo, bueno, vos estás brillante. Gracias. Y el policía el detective, que sea ciego es una cosa. No. La primera escena que alguien te dice, no me acuerdo el nombre del actor, muy bueno también. Taliporachi y Sergio Boris. Sí, que te dice, creo, no sé si él u otro, te dice, qué placer verlo. Y vos decís, yo estaría encantado de decirles lo mismo. Sí, para que llamen a un ciego para que averigüe un crimen. Es como decir, no puede ser. Muy buena idea, muy buena idea. Está Luciano Cáceres, viste, que yo siempre digo, cuando tiene insomnio se filma una película. No, pero está muy bien. Está muy bien. Hizo una creación de muy diferente a todo lo que viene haciendo. Es un actor que lo vamos a ir descubriendo de a poco, porque yo lo he visto nacer como actor, digamos, y lo he visto en teatro y ha sido un actor estupendo. Y yo creo que es un actor estupendo y que se va a ir... A medida que le den personajes también, que él pueda, y con directores que también lo ayuden, va a demostrar que es un actor estupendo. Lo que hace acá es fabuloso. Es muy bueno. Es muy bueno. Y también es una sorpresa, Rodrigo, porque Guirao Díaz, porque uno está acostumbrado a verlo, hace mucho que no se lo ve más que en publicidad o alguna novela del exterior o alguna cosita que ha hecho acá. Pero también, digo, sí. Una sorpresa también, como un escritor también que te admira. Claro. ¿No? Recordemos que vos interpretás, ¿cómo es el nombre? Luis Peñafiel, que es un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. Claro, que claro. Era el seudónimo que usaba Chicho. Claro. Sí, es increíble esa película. Yo voy a exagerar, pero yo siento que esta película es como nuestro Cinema Paradiso. ¿Y yo por qué te digo esto? Porque... Cuando yo la vi la película, no cuando la hacía, que la pasaba genial, pero cuando la vi terminada, editada ya en exhibición, digo, me da como una saudade, ¿no? También como que me enterneció la película porque por la mirada del director, de Daniel, por haber impreso eso, ¿no? Haber puesto eso en la pantalla con tanta sensibilidad y observación del género, ¿no? Del cine noir. Pero la cantidad de guiños que tiene, qué sé yo, desde el gato que se llama Boris. Boris, ese, no se puede creer. Bueno, ¿ese gato dónde lo sacaron? Es un gato entrenado y impresionante. Divino gato con el que yo tenía mucho, mucho gancho, a pesar de que mi personaje no, yo sí. No, pero impresionante eso. Así que bueno, no, fue un... Es una película que creo que la gente me escribe por la película, la pasan genial, que es así que bueno. Otra de las cosas que pasan en la película es la música. No. La música es como una cosa, un capo. ¿Viste? Está la edición y la música conjuntamente con la música y hay momentos momentos fuertes inclusive, ¿viste? Uh-huh. Y uno de los temas que aparece es la envidia. ¿No? Que me pareció buenísimo. Esa relación que siente, yo creo que el tipo te envidia, ¿no? El personaje claro, de, lo que pasa de Luciano. Que todos ahí tienen. Todos tienen algo extraño. Sí, sí, sí. ¿No? Son grandes interrogantes todos esos personajes. Yo no quiero hablar mucho porque si no se desvelan cosas. No, ¿viste? Claro, es una película peligrosa para hablar. Sí. Sí. A veces yo tengo miedo de meter la pata, yo que soy mandado a hacer. Y es una película de suspenso con que. Todo el mundo empieza a tirar puntas, entonces uno prefiere no hablar demasiado. Lo que sí puedo decir es que todos son muy calculadores, todos son muy tramposos, es muy tramposo. Tiene algo de trampa mortal también, ¿no? ¿Te acordás qué peliculón? Bueno, sí, sí, creo sí. Creo que hay algo de eso, hay algo de Agatha Christie, Conan Doyle, Está todo ahí. Sí, sí, Agatha Christie con el Doyle. Christensen, sí, sí. El cine argentino de otra época. El cine extranjero de antes. El cine extranjero, el cine americano de los años 40. Sí, sí. Y el cine francés también. El cine francés. El cine francés. Sí, sí, de Georges Clouseau. O sea, exactamente. Sí, sí. Entonces todo eso está como ahí concentrado en Punto Muerto en la película. Sí. Y me parece que lo ha hecho un cóctel perfecto. Sí, sí. Vega. Perfecto, perfecto. Sí. Gran sorpresa. Yo te digo, cuando empecé a mirar la película, los primeros minutos dije, epa, ¿qué es esto? ¿Viste? Aparte me vinieron absolutamente recuerdos, me invadieron. Claro, es que es así. Porque... Eso, por eso digo que el cinema en ese sentido, no porque hable del cine, pero sí, sí habla del cine. Sí, sí. Menos explícitamente, porque está eso que quiere hablar está en el argumento, en el desarrollo de la película, de la historia, pero sí remite a algo... A otra edad tuya, ¿no? Digo, esas películas que uno veía a veces de casualidad, incluso en el cine de superacción. Sí. La tarde que aparecían, o si no, cuando estaba Samaritano en Canal 7. Canal 7, que veías los cines de distintos géneros, y yo lo veía siempre que podía Samaritano. Sí, un genio. Era un ciclo maravilloso, ese ciclo extraordinario. Nunca más. Y nunca más. Bueno, hubo Peña después. Sí, pero después hubo otros parecidos, qué sé yo, pero no tuvo la repercusión que tenía lo de Samaritano. Yo me acuerdo de haber visto cine que no había visto nunca, y que me enamoré de esos directores y empecé a ver ese cine. Claro. Mandamos un saludo a Alejandro Samaritano. Alejandro, que está manejando el cine Núcleo. Sí, sí, un abrazo por tu viejo inolvidable. Después lo que al mismo tiempo que tenés Punto Muerto, aparece Pequeña Victoria. ¿No? Que fue un golazo. Sí, que, sí, increíble. En las redes, ¿no? Yo empecé a mirar en las redes que todo el mundo hablaba. Yo no, te soy sincero, no lo había visto. Sí. Recién ayer lo vi, me apuré, porque viste, estoy ensayando cosas, y no lo vi. Lo vi ayer, me pareció sensacional. Contame lo de la tele. ¿Cuándo empezó? ¿Hace un mes más o menos? No, la novela hace más de un mes, me parece. Más. ¿Vos estuviste en los primeros capítulos? Bastante más de un mes. Sí. Yo estuve 15 capítulos, 16 capítulos. Estaba más, pero se ve que han cortado, han sacado cositas. Estaba más tiempo. Sí. No sé si más, mucho más, ajá, pero han sacado de los capítulos. Hay momentos que le han puesto sonido, música, y qué sé yo. Escenas que me hubiese gustado que estuviera el texto que estaba con el que se grabó. Claro. Y claro, se sacaron, vaya a saber por qué. Ah. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo también, a veces que se van. Claro. Produciendo. Bueno, o se alargó, no sabes. Pero la verdad que fue Burman quien me convoca, porque eres el productor y además mira, quien escribe. ¿El director de cine? El director de cine. Ah, es gran director. Gran director y con el que yo he trabajado bastante. Hice dos películas y después hice una miniserie. Y nos llevamos muy bien, es un tipo fantástico, muy buena gente, además de talentoso. Así que bueno, me llamó para este personaje, mira, me dice, no es un casting, pero quiero que te vean los otros directores, para que... Pero a él le encanta porque él confía en mí, como yo en él. Claro. Y entonces me vistieron, yo elegí la bijú. Fue impresionante. Qué sé yo, y aparecí en una escena que hicimos con Mariana Genesio, que es divina, mi hija adoptiva en la tira. Y bueno, todos quedaron muy contentos y ahí empecé a grabar. Y bueno, y así, y fue muy lindo, fue corto en realidad. La mataron pronto a Marlene y me hubiese gustado que hubiese estado, pero no por una cuestión, sino porque por lo que pasó en la gente. Yo sabía que algo de eso iba a suceder, porque es un personaje tan humano, tan tierno, tan necesitado y con tanta para dar, un personaje tan amoroso con sus semejantes, ¿no? Sí, a mí me sorprendió también el corte porque me daba para más, para por lo menos 10 capítulos más. Y pero bueno, así era, ¿no? Por supuesto, no es que se acortó ni nada. O sea, eso es lo que... Y me gustó hacerlo, y bueno, genial. Mientras duró fue hermoso y la pasé muy bien. Un equipo fabuloso de gente, de actores, técnicos, Telefe. Bueno, la verdad que muy, muy feliz con ese resultado. Yo te voy a decir algo. Yo creo que no es la primera vez que te lo voy a decir, sino que ya te lo dije otras veces, pero bueno, lo decimos ahora. Yo creo que la tele está en deuda con vos. La tele está en deuda con muchos. Y últimamente con todo, no hay ficción, no hay nada. Con muchos, hay muy poca ficción. En tu caso en particular. Sí, nunca me han dado mucha. Lo que pasa es que también me han llamado para cosas que a mí no me interesan hacer. No. Personaje de esta envergadura, digamos, que este personaje, a mí no me importa lo que dure un personaje en la claro, gira, claro. Pero tiene que tener cierto atractivo, si no, a mí no me interesa hacer claro. televisión, digo. Claro, claro. Y tampoco me llaman, la verdad que no me llaman mucho, y mira que yo tengo una representante y que además me conoce todo el mundo, no es que. Pero bueno, vaya a saber por qué, no les interesa, tampoco tengo por qué interesarles, la verdad, no a mí no me quita el sueño hacer o no hacer televisión, uh-huh. Honestamente. Pero te gusta hacer más cine y teatro. Pero sin ningún lugar claro, a duda. Claro. Pero me gusta cuando hago, por ejemplo, que viste un equipo fabuloso, directores, actores. Yo la pasé genial y además uh-huh. se trabajó muy a conciencia y fue muy muy lindo el proceso. O sea que cuando te llegan proyectos, yo he hecho la televisión que ya no está, que era el Inca TV, sí. He hecho muchísima y No se encuentra ese material por ninguna parte. ¿Que lo sacaron eso? Sí, sí, lo sacan de. Qué desastre, no. Te digo. ¿Te enteraste lo que me pasó ayer a mí? No. Subí la entrevista que le hice a Pablo Charri el lunes pasado. Me la eliminó Facebook. Mirá vos, Facebook, qué eliminador. Pero es una cosa increíble. Increíble. En algún momento hablamos de. Del gobierno y de la política bueno, actual de Argentina. Me la eliminaron, decía que la tenía, viste, no, a mí la verdad, y la subí a YouTube. Honestamente te digo, no me sorprende en absoluto, me indigna la gente, no Macri y sus secuaces. Ya ellos ya sé quiénes son y sabía de antes. Pero lo que pasó el otro día con esa marcha multitudinaria, más allá de que se haya pagado, no se haya pagado, de que hayan estado. La gente fue y estuvo, y que me parece muy bien que la gente se exprese. Si fuera otro partido político, claro. Que esto no es un partido político, y si fueran otras circunstancias, sabiendo que el pueblo está pasando por lo que está pasando, que hemos perdido derechos, que va a ser muy difícil de recuperar. Uh-huh. Bueno, no sé, este es un gobierno peligroso, represor, asesino, y entonces a mí me preocupa que la gente apoye eso, y lo tengo en la familia, hay gente de mi familia que fue a la marcha. Sí, yo también. Y entonces me da mucha tristeza por no es ni bronca ni nada, me da muchísima tristeza que yo tenga seres que amo que apoyan esas cosas. Claro. Se me chispotea algo adentro. Sí, sí. Yo vi un par de momentos que pasaba la marcha por un montón de camiones de la gendarmería y la gente los aplaudía. Claro, sí. Y les decía, no nos dejen solos, no nos dejen solos, ayúdennos, ayúdennos el domingo. Yo dije, chau, esto está todo podrido ya. Sí, a mí si hay algo que me da esta gente es hay que estar con atención. Dios, claro. Gente muy peligrosa, sinceramente lo digo, lo dije siempre, no tengo. Más claro, que claro. Yo no tengo la popularidad de Pablo Echarri, así que por ahí no te lo corten, pero. pero bueno, me parece que es. Que ya está, que ya fueron y que yo tengo. Les tengo temor a que tome represalias si gana Alberto, ¿no? Que va a ganar, por supuesto, estoy convencido que va a ganar. Sí, mira. Pero pero bueno, mientras no metan la mano en la lata, no hagan fraude, y no como dijo Brandoni, que el fraude. Lo hicieron porque hicieron muchas. Se votaban un montón de escuelas kirchneristas. Dijo tantas pelotudeces, es un hombre grande ya. Dice, por lo general, últimamente. Sí. No, de verdad que me eso es lo que a mí me preocupa. Es la gente. Él es algo más, digamos. Es un representante también de este movimiento, de este cimbronazo, más que movimiento. Sinceramente digo. No hay mucho más para decir, simplemente para esperar que se cumplan el 27, que todo esté en paz, que todo esté tranquilo, que se metan la violencia en el bolsillo y bueno. Sí, Yo igual, viste, siento, lo hablábamos antes con Edgardo, González Amer, que, viste, algo podría llegar a pasar, no sé qué, bueno, no se me ocurre qué, pero viste cuando tenés miedo, viste. Sí, pero eso es lo que ellos provocan, eso es lo que ellos quieren, qué sé yo, es todo una vez. Muy complicado, de gente con mala gente. ¿Qué querés que te diga? Mala gente, malos gobernantes. Claro. Pero a mí, vuelvo a repetirte, no me asombra nada de ellos. La primera marcha que se hizo la semana, que creo que fue cuando nombró a los jueces a dedo, ¿cómo se llamaba? Rosencrantz y Guildenstern, como sí. digo yo. Sí, claro, sí, sí, sí. Y hubo una marcha en el Congreso, creo que fue por eso. Sí. Fueron tantas cosas tan rápido, porque además para tirar abajo todo es rapidísimo. El tema es cuando tenés que construir. Ah. Y vi toda la policía militar, gendarmería, como en un desfile esperando para reprimir en la primer marcha, que estaba todo tranquilo porque la gente no había... Yo no podía creer, dije... Bah, sí lo podía creer. Dije, no me asombra la que no se espera. Claro. La que no se espera. Claro. Bueno. Que tienen una gana de reprimir, como ya lo han hecho. Bueno, ¿no? Mirá lo que está pasando en Chile, ¿viste? Lo de Chile es terrible. Es tremendo, pero nosotros no estamos lejos de eso. Estamos exactamente igual o peor. Porque nosotros habíamos ganado muchas cosas para el pueblo, digo. Y se perdieron en un santiamén. Sí. Sí, sí, sí. Chile es un pueblo, si querés, más complaciente, aparentemente, ahora, por suerte, pero ya hay muertos. Este tipo mandó a reprimir y a matar gente, sí, digamos, sí. Y chicos, sí. Chicos chiquitos con heridas serias. Y no sé, no quiero anoche, hablar, pero... anoche un policía de Chile mató a un chico y estaba muerto en el piso, le revisó los bolsillos y le robó todo el dinero que tenía encima. Yo no podía creer lo que estaba viendo realmente, ¿no? Bueno, pero la gente que apoya a Macri, sí. Apoya eso. Sí, sí, sí, sí. Es así. Sí, sí. Y por eso ustedes... Macri refuerza su discurso de derecha al máximo para reforzar ese electorado. Claro. ¿Ustedes vieron el debate de ayer? Cuando no, se hablaba no. De 14 años. No era realmente era imposible verlo por momentos. No, yo no lo vi. Era realmente no muy duro ver el debate ayer. O sea, cuando alguien miente de una manera tan descarada, sí. Tan desafiada. No, y además parece que tenía un microfonito que le iban pasando todo. Y bueno. Sí, sí, sí. Terrible. Yo espero que a partir del 27 no pase nada el lunes. Que no vuelva a hacer lo que hizo en las otras elecciones, ¿no? Va a pasar, o sea, digamos, no van a cuidar el dólar ni las reservas. ¿Vos creés? Estamos en el horno, entonces. Y sí, ya estamos en el horno. Hace rato más horno. Que estamos en el horno. Sí, esto sí, es como la frutilla de la torta, digo. Sí, el problema del psicópata es ese. ¿Sí? Claro. Y cuando vos, cuando el lunes 12, ¿no? Después de las primarias, salió a echar la culpa a todos los demás, ya ahí sabes que esto puede repetirse. Y bueno, además empezó el lema de ellos era la pesada herencia. Sí, sí, terrible. Claro. O sea, todo su gobierno lo han fundado, por decirlo de alguna manera, con la pesada herencia. Sí, sí. El sinceramiento de precios, ¿se acuerdan esos términos? Sí, no, terrible. El sinceramiento de precios, o sea, te rompemos el tujes, era eso. No sinceramiento. Los servicios, no, los servicios. Las facturas impagables. Las cosas no son gratis. No, terrible. No se le puede pedir todo el Estado, que eso lo escucho desde chiquito. Terrible. Pero ellos sí. Chupan de la teta del Estado. Ellos han vivido toda su vida. Toda su vida vivieron del Estado. Sí, sí, sí. Destruyendo. Y tengo gente en la familia que ha sido chupando no tetas, entre otras cosas más, sí. Al Estado. Sí, sí. Y hoy te hablan de que Macri, no, al Estado. La gente es un inconsciente o no tiene memoria o se hace la tonta. Yo creo que este pueblo pierde la memoria fácilmente. Ayer cuando uno de los candidatos le decía a Macri, pues escúchame, ¿usted se acuerda de lo del correo que usted le perdonó la deuda a su padre? ¿Viste? Hasta yo, ni yo me acordaba. ¿Viste? O sea, cuando empezó a hablar Macri de corrupción, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y le no, recordaron... No, hay un que Macri hable de corrupción. Claro. Anoche vi una película que se llama La Lavandería. Ajá. Que la recomiendo, que está en Netflix. Sí. Bueno, La lavandería no es justamente donde se lava ropa. Por favor, vean esta película que justamente habla, esta Meryl Streep, que está extraordinaria, como siempre, Gary Oldman, sí, Antonio Banderas, están todos fantásticos. Ah, Pato Paludi me la recomendó, sí. Vean esa película porque, digo, al principio por ahí, total la pueden retroceder, yo al principio me hacía lío porque a mí todo lo que es economía, plata, tranzas, me cuesta mucho cazarle la onda. Claro. Pero es estupenda. Y me revolvió el estómago porque no hay salida con los hijos de puta. Van a estar y van a seguir estando. La única manera es resistir y estar nosotros todo el tiempo reclamando nuestros derechos. Porque si no, estos grandes estafadores del Estado, al Estado, lo que le estafan al Estado, Estados Unidos también, digo, acá la película desnuda así, con ejemplos, diferentes ejemplos, es magnífica, no se la pierdan. Bien, ¿lo viste en teatro, Edgardo? Sí, Osmar. Lo admiro mucho, Osmar, como todo. Sí. Gracias, Edgardo. Ha hecho un Perón estupendo, siempre se lo digo, soy reiterativo. Gracias, en esto, ¿viste? Amigo. Él tiene una facultad, que siempre se lo digo, bueno, como dice la Mirta, el público se renueva, pero él tiene la facultad de, como actor... No, por favor, me la nombren más. Traerlos de vuelta, ¿viste? Algunos personajes. Trajo a Tennessee Williams en una obra que había hecho con Virginia Innocenti, que dirigía Oscar Van der Veen, en el Teatro de la Cooperación. Y uno veía la obra y parecía que había traído de vuelta, que había venido... Tennessee Williams. Ni hablar de Perón, que lo único que hizo fue tirarse el pelo para atrás. Teñírmelo. Ah, claro, porque estaba oscuro ahí. Estaba oscuro, me tiñeron castaño oscuro, no morocho. Sí, sí, éramos, sí. Pero porque si no, iba a resultar muy falso. A diferencia de por ahí Víctor, viste, Laplace, que se copió bastante de los gestos. No, nosotros no hicimos nada de ese trabajo. Nada. No, fuimos por otro lugar a buscar al... Sí, sí. Pero, y teníamos como... Ah, y tenía lentes de contacto, te decía, porque... Claro. Ojos claros. Claro. Y no daba para nada. Claro. Decime, Edgardo González Amar, los cines, ¿podés decirlo ya o no? ¿Querés? Sí, ya los tengo. ¿Los tenés? Me lo acaban de mandar. Ah, bueno, dale, confirmalo entonces. Bueno, Gaumont. Sí. La Plata, Showcase Belgrano, Showcase Norte, Showcase Aedo, Showcase Quilmes, Showcase Córdoba, Showcase Rosario, Village Caballito, Villas Pilar, Villas Rosario, Hoyts Abasto, Hoyts Unicenter, Hoyts Dots, Hot Patio Olmos, Hoyts Moreno, Quilmes y Temperley. Cinemark Malvinas Argentinas y Cinemark Tortugas. Bien, bárbaro. Muy buenas tardes. Bien, genial, bien, bueno. Sí. Qué maravilla. Sí. 20 salas. Bueno. Sí, bueno, bárbaro. Es el tope que se puede tener cuando salís con la... El subsidio del Inca en la distribución. Sí, sí. Y vamos al Gomón igual, o sea, ahí. Sí, me habían dicho que tal vez no, mirá, pero sí va. Mirá, bueno, bien, ¿cómo bien? No, no, tal vez íbamos después, porque como estábamos teniendo 20 salas sin el Gomón, ya no podemos pasar las 20. Ah, pero okay, acá se armó de esta manera, mejor, así ya salimos en todos lados. Bueno, bien, bien. Así que, bueno, no sé si habrá elecciones ahora, porque estando la película, capaz que la gente la pague. Vamos a ver la película. No, entonces hay que decirlo, vayan a votar, por favor, que tenemos que cambiar esto, aunque la palabra cambio... Yo laburo, sí, por favor. El domingo yo laburo porque ensayo, o sea que... ¿Ensayás el domingo? Estoy ensayando algo que se llama Algo de Ricardo, una obra de... Ah, Gabriel. sí, lo que dirige Mónica Benavides. Exacto, muy bien. O vos, no sé, no, Mónica, sí, sí. Le mandamos saludos a Mónica. Gracias, ahora ella seguramente... lo va a recibir. Mira, es un espectáculo que yo tenía prácticamente armado, ya teníamos para estrenar, pero yo no he podido porque ha aparecido esto, aquello y lo otro. Entonces se estrena el 1 de febrero, sábados, 20 horas, va a estar en la carpintería. ¿Sábados? Los sábados. ¿Pero los sábados no estás con Agamenón? No, Agamenón termina a fin de noviembre y después el año que viene, porque se termina el teatro también. Ah, claro. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Claro, tengo que ir a verte a Agamenón. Agamenón, seguro es hasta fin de noviembre. Ajá. Y después, el año que viene, seguramente vamos a poner otro día. Claro. Pero yo ya, esto lo mío también lo tengo que estrenar. Agamenón me parece maravilloso. Claro, por claro. Favor, no se la pierdan, vayan a verla porque... ¿Con qué te metiste con Ricardo III? Sí, pero más digo que... Porque Ricardo, Ricardo III no es Ricardo. Es Ricardo III y es un actor. En realidad hablo de los actores. ¡Ah! Este, ¡qué buena idea! Ese es un... es un hombre que siempre quiso ser Ricardo III y se va transformando un poco actor en Ricardo III. Y tiene mucho que ver el entorno, esto de que estamos hablando, las pocas posibilidades de la gente, ¿no? De realizar sus sueños. Pero este personaje no renuncia nunca, nunca, nunca. Y está como anquilosado en ese teatro, viviendo en ese teatro. Es como una especie de fantasma de la ópera, pero sobre Ricardo III. Así que bueno, eso, es un personaje precioso. Gabriel Calderón, que es el autor, ha sido muy generoso y es muy talentoso. Así que bueno, eso, estamos ahí ensayando, retomando los ensayos de algo de Ricardo. Bien, vamos a despedir a Edgardo González Samer, que ya se va. Sí, les pido disculpas, le pasé justo hoy después de mediodía, estalló esto del estreno, por suerte, que se concreta, y tengo cosas que hacer todavía de producción con esto. Ah, bueno, dale. SP dale. Y cosas. Queda pendiente un café, Sí, obviamente. Yo les pido disculpas a Osmar por querido, y ¿dónde votás? Con la película. Gracias. ¿Dónde votás? En Olivos. ¿En Olivos, vos, sí, Osmar? Sí. Acá cerquita, o en el San José, donde vota la Michetti, generalmente votamos. Mi voto en Olivos es voto cantado. Voto cantado. Sí, una foto, chicos. Fue la cabezón en Alsina. Una foto. Realmente un orgullo tenerlos aquí en Arinfo. Realmente un orgullo. Ustedes son los hombres que necesita el país. En serio, el país, los hombres del país, la cultura del país, los actores, los directores, ¿viste? Eso es lo que engrandece al país. Este comento. No, pero viste que a veces, por estas actitudes. Gente de buena voluntad. Damos un golpe de Estado, los tres. Chao, Gabriel. Una alegría. Queda pendiente un cafecito. Chao, querido. Chao. Gracias. Bueno, y chao al público. Chao y anda con la película. Gracias. Y el jueves, con todo en el estreno. Chao, Gerardo, gracias por todo. No, de veras, yo decía, viste, que a veces se hace tan bolsa a un país cuando vos atacás al cine, cuando atacás la ficción, estás atacando a las actrices, a los actores. Una de las nuevas de este gobierno es que el Inca no le va a dar más dinero a las pequeñas producciones a partir del 2 de enero. Digo, eso. Sí. Todo es como diciendo, vamos a ver con qué podemos joder hoy. Claro. ¿Con qué? A ver qué. Yo creo que se deben levantar con esa idea, ¿viste? Sí, a ver cómo podemos joder. ¿De dónde sacamos para meternos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la deuda? ¿Dónde está esa cantidad de dinero que se le ha pedido al FMI? ¿A dónde fue a parar todo eso? Bueno, ya viste, ya sabes. A las cloacas fue solamente. No. A las cloacas nos llevaron a nosotros. Amigo querido, vos viste lo que dijo Alberto el otro día. 30 millones se los llevaron sus amigos, señor presidente, le dijo. Y yo creo que se quedó corto. Porque no sé cuánta guita fue el préstamo. Pero no bueno. Sé, son esas cifras que estás pagando miles de millones por segundo. Millones de dólares por segundo. No. Cada día que pasa se va. Bueno. Alguien dijo que de 10 dólares que pidieron afuera, 8 se fugaron. Se fugaron ya a las Islas Caimán, bueno, a donde tiene, viste, Duchovne, renunció y el otro día se fue a Estados Unidos. Ahí está esta película, La Lavandería, donde la verdad que. Sí, la voy a ver, me la recomiendo. Impresionantemente valiente, porque, bueno, también ellos están teniendo un gobierno desgobierno, horror, ¿no? Sí, sí. Y cómo destapan las ollas, además con nombres y apellidos, aparece ahí incluso Odebrecht, o sea. Ah, mira. No, hay como un. Ah, mira, ya esta noche me la pongo a mirar, mira. Te manda saludos Pato Paludi, que por un problema laboral no pudo venir. Bueno, estaba gracias. Muy apenado porque quería verte también. Bueno, quería ver a Edgardo. Un abrazo para él. No, mira, esta noche me la pongo a mirar. Sí, sí, sí. Está muy buena. La verdad que es muy buena película. Y sí. Tenés que ver El Guasón. Sí, sí, tengo que ir al cine. Es, te digo, impresionante. Sí, sí, me imagino. Sí, no, sí. No me sorprendería nada del actor. Digo, a mí el actor es un actor que me gustó siempre. Me parece un actor de los mejores de su generación. No sé, era un tipo cincuentón, calculo. Sí, creo que sí. Y es un actor extraordinario. Sí. ¿Qué sé yo? Cuando me hablan de. ¿Cómo se llamaba esta que ganó el Oscar? Russell Crowe. Gladiador. Cuando me hablan de Gladiador, yo me acuerdo de él. Sí, el Commodus, el emperador. Yo me acuerdo de él. Daba ganas de matarlo. Sí, sí, extraordinario. Y ahí tenía, no sé, 20 años. Y 20, no. 20 y pico, 30. 30. 30, 28 años. No, 20 años tiene la película, no puede ser. Del año 2000. No te puedo creer. Sí, querido. Pero, ¿cómo pasa el tiempo? Mejor déjalo ahí. Mejor déjalo ahí. Hablamos de Punto Muerto, espectacular película que todavía la están dando en el Gomón a las 17 horas. Sí, creo, ¿no?, que 17. Maravillosa. 17, ahí 17. Hay una actriz muy interesante que tiene el principio, María Eugenia Rigón. María Eugenia Rigón. Está bárbara. Está muy bien. Está bárbara. Está muy bien, sí. Está Natalia Lobo también, son las mujeres. Natalia Lobo. Son las mujeres del elenco. Está muy bien. Gran película, así que la recomendamos. Pequeña Victoria, que pueden rebobinar todo lo que hizo Omar Núñez. Pueden verla en YouTube o por Telefe. En la plataforma página, Telefe. La plataforma Telefe. Y Agamenón, los sábados, hasta fin de noviembre, los sábados a las 20 horas, con Ingrid Pelicori en el Teatro de la Comedia. Rodríguez Peña, el 1060, creo que ese es entre Santa Fe y Marcelo T. Sí. Una sala que creemos que ya, por lo que nos dijeron, se va a cerrar. Así que aprovechen a ver el último espectáculo. Tiene que ser una sala así, porque además esto, Agamenón está proyectado con imágenes, con cine, prácticamente cine. Todo el coro aparece en pantalla, mira, hecho por Pauli Cotton, que es la directora, y el coro somos nosotros, porque lo hacemos a la vieja usanza. Sí, sí, sí. O sea, cuando los actores griegos eran dos solos, es más, Esquilo introduce al segundo actor. Y entonces, y eran varones, porque las mujeres no podían actuar. Claro. Así que en este caso somos dos, una mujer y un varón. Y qué mujer, además, Ingrid Pelicori. Sí. Dirigidos por Manuel Yerdabni, Pablo Flores Meini, Pauli Cotton, es la que hizo toda la filmación, que es una maravilla, una directora estupenda. Paula Molina al vestuario, Soledad Yani en la... Muchas mujeres, Soledad Yani en las luces. Mira. Alejandra García en la producción. O sea que todas, un montón de mujeres que nos han llevado de las narices. ¿Dormís en algún momento, Omar? Sí. ¿Cuáles son los días que dormís? ¿Los domingos, el lunes? No, ahora estoy un poco... No te digo más tranquilo porque siempre estoy ocupado, pero... Le digo, no estoy grabando ni estoy filmando. Claro. Pero mañana tengo una reunión para ver si puedo filmar. Claro. Este, ay, qué lindo. Sí. ¿Tenés algo ya por estrenar en cine? ¿O ya, sí, ya por estrenar, sí. ¿Hay otra más? Hay dos más para estrenar. Una va a Mar del Plata, mira, me hiciste acordar, ¿viste? ¿Cuándo? Se llama La muerte no existe. Ajá. Y abajo, Chiquitito y el amor tampoco, que es un libro de Romina Paula que se llama Agosto. Ajá. Y o sea que la película va a estar ahora en Festival de Mar del Plata. Fernando Salem es el director. Ajá. Que es un director exquisito. Mirá. Maravilloso. La película es de una sensibilidad, esas películas chiquitas, preciosa. Mirá. O sea que va al Festival de Mar del Plata, así que voy a ir, aunque me inviten o no me inviten. Ya al ICA no me invitan nunca más, o sea, nada. Claro. Pero yo voy a ir igual. Claro, si puedo, voy a ir a ver mi película. Sí. Digo, claro. No, te ha pasado dos o tres días. No, y soy el protagónico ahí, pero es un personaje hermoso también. Sí. Hago ahí, soy el marido de Susana Pampín. Sí. Y el padre de una chica que se suicida. Sí. Así que es un personaje precioso. ¿Y la otra? La otra se llama Lo habrás imaginado. Espero que no sea solo que la filmé, que lo has imaginado. Una película de Victoria Chaya Miranda, que la pasé genial. Es un guión extraordinario. Ojalá. Mira. Que esté... Yo creo que va a estar muy buena. Ella es una loca linda. Sí. Con Carlos Portalupi, Diana Lamas, Mario Pasic, María Barreta. Qué sé yo, un elencazo, que ahora no me acuerdo todos, pero... Ajá. Y hay algún personaje también muy de los que... Cuando hiciste lo de San Martín, estabas de miércoles a domingo laburando como loco. Y estaba grabando, además. Claro. Estaba grabando Pequeña Victoria. Ahí sí se te complicó un poquito. Porque aparte, no, ¿a qué hora ibas al San Martín? No, claro. A las 6 de la tarde. Claro, o sea, ensayamos a esa hora. Pero lo que pasó es que, bueno, yo en un determinado momento, y la verdad que la producción de Telefe se reportó, le dije, miren, prefiero que ustedes me citen lo más temprano a la mañana posible. Ajá. Porque yo, viste, que yo decidí dormirme muy tarde. Sí. Y entonces tener un tiempo, aunque sea para dormir una hora de siesta. Una horita de siesta, ahí te reponés. Porque si no, no podía. Y la verdad que me dieron bolillas, se portaron de maravilla. Mirá qué maravilla, bueno, Che, que esos dos papeles fueron terribles, esas dos obras, te digo. Hermosas. Me pasó algo, viste, día 3 horas, dije, uy, me va a quedar el trasero desdibujado. 3 horas y cuarto. Claro, y sin embargo ahí, viste... realmente dos personajes absolutamente diferentes, colaboración y tomar partido. Partido de Ronald Harwood, el autor del pianista, el guion del pianista, el guionista del pianista, y de una gran película que fue fundacional para mí en cuanto a mi admiración hacia él y hacia Albert Finney, que era el vestidor en los años 70, yo estaba estudiando, que era un pibito. 60 y pico. 70. 70, justo. 70 y pico. Sí. Mira, creo que era del 78 por ahí la película. Sí. A los 60 también estaba. En los 60 estaba estudiado, pero en la primaria. Así que bueno, es una película. El vestidor, que para mí fue un antes y un después. Claro. O sea, sinceramente lo digo. Ese actor maravilloso como fue Albert Finney. Para mí de los mejores de la historia. Son de los que hacen escuela. Sí, totalmente. Y uno admira. Oh, ¿no? Yo profundamente. Tal es así que el día cuando me entero que se. Era como si me hubiese muerto. Sí, como si hubiese muerto un familiar, algún ser querido. Sí. Y lloré como un niño. Es que es así. Es así, ¿no? Hay algunos que no lo entienden, pero. No, pero yo empecé a leer las noticias y justo estaba ensayando lo de Ronald Harwood. Sí. Que yo decía, esto es para que lo haga Albert Finney, el personaje de Strauss. Y mira, este espectáculo es una pena que no lo repongan. Sí, qué locura. Es una locura, la verdad que no. Qué locura. Bueno, tiene 8 nominaciones al ACE, más allá de que las ganemos o no, que nos hayan tenido en cuenta, lo agradecemos. Sí. Así que bueno. Pero vos tenés ganas de que se siga viendo. Yo quiero que la gente todavía. Nunca había escuchado que desde la platea la gente nos gritara gracias, gracias. Sí. Eso pasaba. La gente de pie. Gritándote gracias. Yo no recuerdo que me haya pasado con otro espectáculo. La gente te aplaude, gritan bravos, que eso. No, gracias a los gritos. No seas humilde, venís haciendo. Sí, escúchame, relojero. Sí. Te aplaudían un poco más llorando la gente. Sí, sí, porque... Gran trabajo. Sí, hermoso. Lo que te nombré antes, lo de Tennessee Williams. ¿Cómo es que se llama? Noches Romanas. Noches Romanas. Y casi todo lo que hiciste en teatro. Ahora, el final tuyo, debo decirte, yo te lo dije a vos, pero lo digo en público. Es realmente conmovedor. Cuando tu personaje, contalo. Nosotros no pensábamos que iban a convertirse... Contalo. Era tremendo ese momento. Porque yo me frunció el alma, te digo. Sí. ¿Viste? No me acuerdo ahora el texto, pero lo que no me acuerdo así. La idea. Si me lo haces un poquito, sería regalo de cumpleaños. Yo digo más. No, es que nunca pensaron ellos que. Muchos, no todos, algunos sí lo sabrían, pero los que estaban relacionados al arte, digamos. En este caso Furtwängler nunca tuvo demasiado acercamiento. Después dicen que sí. La historia dice que sí, que era nazi, que se afilió al partido. No se afilió al partido, nunca se afilió al partido. Sí, sí. Y además son gente que vivían para la música y estaban con la música y con el arte y todo el entorno, no te voy a decir que le chupaban huevo, pero más o menos. Sí. Entonces, esto es lo que pasaba con este tipo, que no podía creer que esta gente se transformara en monstruos y que a ellos los compararan con esos monstruos. Claro. Pero Eisenhower fue el que se empecinó con Furtwängler. Sí. Necesitaban un chivo expiatorio. Claro. Furtwängler dice en determinado momento, usted me está hinchando a mí, me está molestando, me quiere encontrar culpable y resulta que hay científicos nazis que están viajando a los Estados Unidos en estos momentos. Claro. Ah, dice el otro, no sé, pues yo ese tema no tengo nada que ver. O sea, todos se lavan la mano, pero en realidad lo que dice Furtwängler decía, y todo, en realidad mucho de lo que se dice en las dos obras, sobre todo más en la Strauss, es un corto y pego, Sí. Es absolutamente cierto todo lo que se dice. Prácticamente en Strauss, en la primera en colaboración era así. En la otra no lo sé tanto, pero está sacado de documentos de la época. Sí, y además cómo cruza uno, viste, con lo que sucede en nuestro país, algunas cosas, ¿no? Realmente, absolutamente. Tremendo. Gran dirección, la escenografía, todo, bueno, tu actuación fue bueno. Y volver al San Martín, ¿no? Volver al San Martín. Eso es, viste. Sí. ¿No? Sí. ¿Crees en una posibilidad de que si alguna vez se arme un elenco estable como antes? ¿O, preferís que sea así, abierto, digamos? Yo prefiero que sea abierto. Ah, mira. No porque me haya parecido. Yo disfruté mucho de ese elenco estable porque iba al teatro cuando era muy chico y me encantaba ir a verlos a ellos. Pero si en el caso de que haya un elenco estable, tiene que haber la posibilidad, tiene que estar la posibilidad de que haya otro teatro también, aparte del que hace el elenco estable. Claro. Así me decís un elenco estable porque hay giras y qué sé yo. Todo me parece bien, todo lo que sea en pos de la cultura, nada resta. Claro, claro. Suma. Claro. Pero si tenemos. Estamos en una situación, chicos, donde no hay Ministerio de Cultura, no hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación. De Trabajo. No hay Ministerio de Trabajo. De Ciencia. No hay Ministerio. Una cosa de loco. Una soledad total y absoluta. No sé. Bueno, a pesar de... A pesar de todo, como dice... Está la esperanza, ¿no? Sí, la canción de la Diablaje. Yo siempre me acuerdo... Siempre me acuerdo de Nietzsche, viste, que tiene esa frase tan demoledora, la esperanza es el peor de todos los males, ¿no? Pero bueno, vos no tenés esperanza. Yo el domingo ya te cuento, me pongo totalmente borracho. Yo tengo la certeza de que ganamos. Sí, De que vamos a ganar, pero Edgardo, me quedó el tiempo corto. Bueno, cada vez que venís me queda recorto. Y porque hablamos como si estuviéramos en el bar. Claro, ahora vamos. ¿Tenés tiempo, Tomofica? Sí, sí. Qué grande. Sí, hasta las 6 tengo que ir al Pago Fácil. A pagar. Gracias, chicos, Carlos y Jordana, en la operación de nuestro programa. Programa número 727. ¡Hala, pucha! Sí, 15 años en el aire con Pato Paludi, que le mandamos saludos. Un gran abrazo, Pato. Y hoy, de lujo, de lujo con uno de los grandes actores argentinos, amigo, amigazo y comprometido socialmente. Eso es lo que me gusta más de los actores, ¿viste? ¿No? Porque hay algunos que decís, bueno, hay algunos que son buenos, pero no lo podés escuchar, ¿viste? No. Bueno, y Martina Krasinski también, una chica que promete mucho como actriz, que es la protagonista de Yo te gusto, ¿eh? Así que bueno, vayan a ver Agamenón. ¿Y qué más? Punto Muerto. Punto Muerto, la película. Punto Muerto, la película en el Gomón. Solo horario, creo que a las 5 de la tarde hasta el miércoles. Seguro. Sí. No sé qué pasa la semana que viene, no me han informado nada todavía. Y el jueves el estreno de Yo te gusto, ¿eh? Gracias, chicos, gracias, Osmar. No, gracias a ustedes. Un programa de lujo. Osmar Núñez, Edgardo González Amer y Martina Krasinski. Gracias. Chau, chau. I'm singing in the rain, just singing in the rain.